Muy buenas noches, amigos de La Covacha. Soy Elizabeth Ugalde y estamos hoy para platicar de The Mandalorian. Y lo siento si no la están viendo, pero tenemos que hablar del final de Lote Malote, que no sé si es sorpresa o no. Por ahí un par de integrantes de La Covacha le andaban diciendo de yo sé qué va a pasar y no quiero tener la razón y no sé qué. Entonces, ojalá que la estén viendo porque si no les vamos a hacer spoiler. Pero bueno, empezamos. Los saludo de nueva cuenta. Hoy es jueves 30 de marzo del 2023 y bueno, para no hacer el cuento más largo, vamos a darle la bienvenida desde la Ciudad de México a mi compañero, como diría Vale García de Mil Batallas, bla, bla, bla. Él sabe y se le quiere mucho y hoy está acá y él siempre hace un esfuerzo extra por estar acá, como todos los de la mesa, y espero que como ustedes chat, no tanto, espero que lo hagan con gusto y no con esfuerzo, ya no, siempre me alargo, perdón. ¡Bienvenido! Hola a todos, yo soy Waco. Nótese que Van hizo esfuerzo en el bla, bla, bla. Habla vampiro, al parecer. Algo así, me parezco a Gru, pero bueno, algo así. Vamos a... Y es que estaba con esta palabra de esfuerzo porque me da cierta ternura ver a nuestras compañeras desde el otro lado del charco que ya saben que se están desmañanando porque les gusta platicar con nosotros y están igual de loquitas que nosotros y por eso están aquí para hablar de Mandalorian. Le doy la bienvenida a la señorita que se muere de ilusión. Buenas noches, México. Buenas noches, España. O sea, buenos días, España, perdón. Soy Asunta Melo, que se muere de ilusión. Un placer estar con vosotros para platicar de Mandalorian y enterarme del chisme de The Bad Batch, porque yo me entero del chisme. Sí, lo bueno es que tú y Biscuchan no tienen tanto problema con los spoilers, porque sí hay un spoiler grande. Ya veremos si lo comentamos o no. Sí. Es que creo que no se puede no comentar. Pero... sí, justamente hablábamos la semana pasada que la extrañamos un montón y que ella había hecho un esfuerzo muy grande por estar, pero pues de repente la vida no da, pero esta vez sí dio. ¡Bienvenida! ¡Holi! Soy Vico-chan. Sí, la semana pasada estuve enferma, indispuesta, pero ya estoy bien, 100% recuperada y lista para hablar sobre 3 capítulos de Mandalorian que tengo pendientes. 3, y quiero decir que en estos 3 días no he podido decir nada. Pedro, te quiero. Sí, que la semana pasada la señorita Melón hizo un esfuerzo grande por tratar de ser tu portavoz. Y Pedro, creo que lo hizo muy bien. Pedro, te quiero, en serio, cada capítulo que pasa te quiero más. Con todo y que no le ves la cara. No hace falta verle la cara, nuestro amor va, es un amor que es de almas. De espíritus, okay. Va más allá de lo físico, es un amor puro y sincero. Muy bien, como debe ser. Y quiero darle la bienvenida también que ya en el chat tenemos a varios conectados, nos están dejando comentarios, muchas, muchas gracias. Ya está por acá Fer Cano, nos dice, buenas noches, Covachos. Hola Van, hola Fer, qué bueno que estás por aquí, muchas gracias. También Gallada 111, que yo ya sabía que tenías que estar aquí, hombre, porque yo sé lo mucho que te emocionaste con ese episodio, igual que yo, y andaba tuiteando en la madrugada de, por favor, alguien conteste, y sí hubo quien contestó. Félix también ya anda por acá. Saludos, grande Covacharla. Quizás piensen que exagero, pero la Covacharla es goat. Hueco, ayúdame, por goat. Favor. Seguro tú sabes qué es eso. Goat, que así, aquí vamos a hacer la acotación para todos aquellos tíos y tías que no sepan por qué se utiliza este término, sobre todo en mayúsculas. Y, o sea, obviamente goat en inglés significa cabra, por eso utilizan luego el iconito, el emoji de la cabra. Incluso Messi lo llegó a tener como tweetmoji hace un tiempo, por el mundial o algo así. Significa greatest of all time, el mejor de todos los tiempos. ¡Wow! Gracias, Félix. Gracias, Waco. Ni idea, pero va. Muchas gracias. También está Alex Guerra. Saludos, mis covacharlosos. Pero qué buen episodio tuvimos esta semana, solo debajo de la aparición de Luke en la segunda temporada. Félix dice, sí, hizo un bizcochant. Sí, claro, era bizcochán. Yo me hice bolas con los términos la semana pasada, pero tan fácil que era decir bizcochán. Alex Guerra, algo que me gusta es que la analogía de Filoni sobre esta serie se está cumpliendo aún más que nunca. Susatam Cartoon. Saturday AM, o sea, su show de sábado por la mañana. Ah, claro. Eso que dijo Hueco. Ya tiene trama como llegaba a pasarle a series de ese estilo en los 90s. Y regresó Bizcochan, qué alegría tenerla. Por cierto, Bo-Katan, te quiero. Oh. Sé que no lo dije también como tú lo habrías dicho, Alex, pero lo intenté. Y Gallada nos dice... Lo puedo hacer yo, Bo-Katan. Te quiero. Sí. Te quiero. seguro algo así. Gaya dice, sí, no había podido coincidir para ver el programa en vivo, pero hoy sí puedo, gran capítulo. Qué bueno que andas por acá, Gaya, muchas gracias. Y gracias a todos los que andan por acá y que no nos comentan, anímense, les prometo que trataré de leer todos los comentarios. Pero justo por acá parece que el chat está de acuerdo en que fue un gran episodio. ¿Ustedes también, chicos? Bueno, a mí al principio me aburrió un poquito porque no salía Grogu ni Mando. Y digo, uy, va a ser un capítulo en plan relleno como el capítulo que no me gustó. Pero dije, bueno, Virginia, venga, sale el señor este de la alianza, el de que es una abecita, el azul, dale una... Y vi que bien, que luego ya el capítulo se asentaba, salía Grogu, salía Pedro, la trama evolucionaba. Y sí, sí, me gustó mucho. Pero de primeras... A mí me gustó plenamente, o sea, no tuve la sensación que tuvo Virginia, a mí me gustó mucho este capítulo, o sea, creo que no va por donde creía que iba a ir la serie, o sea, creo que han hecho como una especie como de parada en la historia, pero me gusta lo que han hecho, lo que nos han contado, como vamos a hacer este inciso para, vamos a contar lo que va a pasar con el pueblo mandaloriano, que es justo lo que pensábamos en lo que comentábamos la semana pasada. Y me gusta mucho la grata sorpresa del momento del casco con la armera, que están súper liadas. O sea, ya no me queda ninguna duda. Liadísimas las dos. Me pareció increíble, o sea, me gusta mucho el capítulo. Es que tengo cero pegas. Y eso que, entre comillas, han vuelto como han traído los piratas, que te eran plan de, vale, y por esto me lo sacaste en ese momento, en el primer capítulo, me los has metido ahora... Bueno, me gustó bastante, o sea, me gustó. No tengo pegas con este capítulo. Ok. Todo bien. Waku. Supongo que Van sabe muy bien que me gustó mucho este episodio, obviamente por el fantástico cameo que existe, pero o sea, las series no están hechas de cameos. Tiene el cameo, pero aparte tiene más cameos como para el ojo agudo, o si te pones a investigar un poquito después, de pronto como que parece que empiezan a juntar las tramas, ¿no? Van teniendo como un poquito de sentido lo que decía Alex Guerra, que ya su showcito, que era como que sonaba como a mero entretenimiento, un muy buen mero entretenimiento, está empezando a tener una trama más grande, más larga, y a construir un camino con más carnita, con más fibra. Y sí, creo que este episodio es un muy buen punto de partida justo para empezar a pensar en la historia más grande. Ok, si recuerdan, yo empecé cero fan en esta temporada y ahorita sí estoy cegada. Sí estoy así, todo me parece magnífico, todo se los aplaudo, todo tiene sentido para mí. No. Sí, sí intento ser crítica, pero la verdad es que con todo y que tiene, pues sí, sus errores o bueno, sus cosas de repente parecen sacadas de la manga, creo que esos episodios que Bizcochan llama de relleno han servido para llegar a este momento y le da sentido a las acciones de la armera, que ya hablaremos de eso, a las acciones de Bo-Katan y del resto de los mandalorianos y lo que va para allá. Entonces, bueno, más bien saber para dónde vamos. Entonces, sí, a mí me está gustando mucho cómo está desarrollándose esta temporada. Me gustó mucho el episodio. Grité muchísimo con ese cameo estrella que dice Waco y que ahorita lo mencionamos porque las gemelas probablemente no lo ubican. Pero como bien dice él, no solo de cameo se vive la serie, se viven en las series y pues las gemelas que no conocen a este personaje seguro lo disfrutaron igual. Nada más es, chicas, de verdad, vean Rebels. O sea, sí, no lo necesitan, pero sí les dan un extra. Sí, no, no, no, no, sí lo necesitan, es todo lo que voy a decir. Sí lo necesitan. Como esto a internet, Twitter, en plan revolucionado con el cambio este en concreto, pues ya me entré a mirar quién era. Y empecé a leer cosas. Y lo que leí me gustó mucho del personaje este en concreto. Entonces, a ver, que igual no es lo que voy a decir, corregirme si no lo es, pero una sensación de que este personaje me va a caer bien. Espera. ¿Podemos empezar desde el principio y decirme quién es el personaje? Pues yo estoy un poco perdida. Y si el de la hablando... cantina, el señor que está, el bicho azul de que habla con el de la cantina. Ah, sí. ¿Sí quién es? Morad. Al parecer. Moradito, por favor. Es uno de Rebels, ¿no? Sí. Bueno, me parece que es como una especie de Chihuahua, pero en plan guay. O sea, un personaje en plan molongo, como tipo Chihuahua, de Rebels, ¿no? ¡Ah, qué guay! Entonces, me da la gana, ya solamente por este personaje, por lo que he leído, quiero ver la serie. Así que probablemente termino Casa Búho la temporada 2, que por fin me la han puesto en Disney Channel, y le entro a Rebels. Pues acá en el chat te apoyan, Waco, dicen que sí lo necesitan. O sea, yo sé que sí les amplía la experiencia, pero o sea, no necesitan para entender bien lo que está pasando en esta temporada. O sea, yo pido que Waco me dé tres motivos para ver Rebels. ¿No? ¿Tendré algún crash? Yo sé que Bizcochan es le gustan los animalitos, ¿no? Sí. No, espera, a lo que voy. O sea, Rebels, probablemente, a mí me gusta Star Wars desde la primera película, pero probablemente Rebels sea mi producto favorito de Star Wars, por cómo expandió el universo y por cómo dejó de ser solo una historia. Sí, por supuesto que está la historia del Imperio y los Jedi y demás, pero en esta parte empiezan a explorar qué es lo que pasa con el resto de la gente, que habían tenido detallitos en Clone Wars. Digamos que es como un extracto de Clone Wars, mucho más concreto, con una historia, para mí, con más corazón, porque son personajes nuevos. A lo mejor tardas un poquito en enganchar con ellos precisamente porque son nuevos y dices, ¿dónde están los que ya conozco? Pero siento que es un poco como con The Mandalorian. Entonces, algo que me gustó mucho de Rebels es que justo tienen esa conexión con los animales. El que es el protagonista, el que digamos que es el que empieza siendo un don nadie, un huérfano, como fue el caso de Luke, como Cal Kestis, como lo es Grogu, que son como los protagonistas jóvenes. La historia de Rebels se encarga de desarrollar la historia de cómo va creciendo Ezra Bridger, de cómo en algún momento lo descubre que tiene potencial para convertirse en un Jedi, siendo aparte una época en la que ya no existen los Jedi. O están muertos o están exiliados y no hay manera de que se puedan volver a reunir como para volver a hacer una orden Jedi. Pero él tiene algo que no tienen el resto, digamos, de los Jedi, que es una conexión con los animales. Él todo el tiempo está hablando o viendo, teniendo una conexión con criaturitas. Y al principio pareciera como algo muy simple, pero al final de la historia termina siendo algo muy grande, muy importante a nivel la trama. Recordarán platicamos aquí de este, que también fue un cameo para mí muy bonito cuando vemos al principio de la temporada a Grogu y a Mando en el L1 Starfighter yendo en el hiperespacio y que se ven las ballenas espaciales. Esas ballenas espaciales son parte de lo creado para el universo de Rebels, y lo que han construido, por ejemplo, los Purgil, que son estas ballenas. Se supone que en algún momento, gracias a esas ballenas, a esos personajes, fue que se descubrió cómo utilizar el viaje del hiperespacio, cómo es que ellas lo podían hacer, y después lo adaptaron a tecnología que se pudiera utilizar en naves y estaciones y demás. Entonces, ese tipo de expansiones me parece muy bonito, porque justo creo que siempre los animales o las criaturas en Star Wars habían sido vistas justo como un Rancor, no como los Ewoks, que son como que sí son una sociedad, pero no dejan de ser criaturitas, como muy de lado. cuando realmente tienen un peso importante y cómo sí pueden llegar a tener conexiones como con esto de viajar en el hiperespacio, de conexiones con la fuerza, y además desarrollan mucho la conexión de personajes a los que digamos que no terminamos de ver bien en historias como en Clone Wars, ¿no? Por ahí sale Ahsoka, vemos a una muy joven princesa Leia, el inicio de la rebelión, porque Rebels es eso, es el mero el momento en el que la semilla de la rebelión abre y empieza a germinar, porque en los otros productos hemos visto el antes y a lo mejor el ya la rebelión, pero este Rebels es el momento en el que empieza a crecer. Sin broncas, les digo que es probablemente de mis productos favoritos de Star Wars, sin es que el que más. Y Zeb, el diseño de Zeb es una como variante del diseño original de Chewbacca. En la historia original que se llamaba The Star Wars, donde los personajes, algunos personajes estaban mezclados y demás, ese diseño de Christopher McQuarrie, si no me equivoco, que fue como de los de arte conceptual principal a los inicios de Star Wars, uno de sus primeros bocetos era una figura de un Wookiee y era mucho más parecido a Zeb. El diseño lo reutilizaron, lo estilizaron para la serie de Rebels, y es otra raza, obviamente, no son Wookiees, eso se llama Lasat. Y el personaje es un cascarrabias en la serie, pero con muchísimo corazón. Obviamente es el músculo, porque aparte es el tipo grandote y así, enojón. Pero la verdad es que la serie es una joya, y de verdad, si no la han visto, tienen que verla. No nada más ustedes, mis queridas gemelas. Todo el mundo. También los que nos están viendo, que no la han visto y que son fans de Star Wars, de verdad, me lo van a agradecer. Sí, es que insisto, porque acá Gallada dice que Rebels es esencial para entender cosas de los Mandalorianos, el Darksaber y Bo-Katan. Sí, sin duda, si ya la viste, entiendes muchísimo mejor lo que te están enseñando Mandalorian desde el libro de Boba Fett. Sí. Pero de nuevo, las series están siendo autocontenidas, o sea, no necesitarías, te explican lo más básico para que lo entiendas. Ya si quieres ahondar, te vas a dar cuenta que hay una historia más grande, más bonita, y esos elementos que les dijo Waco, creo que sí, es la manera de engancharlas, que las conexiones con las criaturas en Star Wars son muy, muy bonitas en esa serie, además de que el equipo de Rebels son peculiares. sí, no son todos buena ondita, bueno, sí son todos buena ondita, pero no todos siempre están sonriendo ahí. Por ejemplo, es el primer droide enojón que yo me encontré. de mis droides favoritos, Chopper. Bueno, es precioso enojón, ese droide. Bueno, va a decir enojón, C-3PO es pedantillo. no, diferente. Porque aparte, Chopper tiene, o sea, tiene como dice Van, tiene su carácter, dirían por ahí. Y es más bien como necio, pero también es muy valiente. La verdad es que es muy, muy, muy bonita la serie. O sea, en estructura, creo que sí sigue bastante bien la fórmula del, no sé, un Calabozos y Dragones. Voy a hacer el comercial, vayan a ver Calabozos y Dragones, está muy bonita la película. ¿Ah, sí? Preciosa. Pero justo eso, o sea, tener un equipo en el que tienes un Jedi que más bien era un Padawan durante la Orden 66, entonces nunca completó bien su entrenamiento y dejó de serlo porque, pues, para que no lo casaran. Tienes a un chavito que es un Padawan potencial y que gracias a él el otro regresa a sus estudios Jedi. Tienes una piloto que es experta, viene de una familia como guerrera y demás. Tienes al músculo que es más una especie como de contrabandista, y aparte está Chopper. Está Sabine, que es una mandaloriana que se tuvo que separar de su familia porque ella, desde su diseño, porque los mandalorianos, si bien sus diseños son todos diferentes, el de Sabine, ella es el graffiti en persona, colores por todos lados, cambia constantemente el diseño de su armadura y de su casco, de su cabello, de colores. Es artista. Es un artista, exacto. Entonces creas un equipo, insisto, como decía, muy como de Calabozos y Dragones, pero muy bien balanceado, y la verdad es que se vuelven una familia muy bonita en la serie. Ok, ya me lo has vendido, o sea, yo ya lo veo. No, yo ya también. Solo me falta saber cuál es mi crush, pero eso lo iré descubriendo yo poco a poco. Probablemente, ¡ay, se me acaba de ir su nombre! ¡Qué horror! ¿Cómo se llama? Kanan, por supuesto, Kanan, probablemente. El Jedi no Jedi que sale, el primerito que sale. Aunque igual Ezra también te gusta. Y sobre todo que Ezra ya sabemos que va a salir en Ahsoka, entonces probablemente él también pueda hacer tu cosa. Ezra y Sabine van a salir en Ahsoka. Y Hera. Todos los Rebels van a salir en Ahsoka. Bueno, supongo que Seth sí, también. Y si aquí ya vimos, exacto, si aquí ya vimos a Seth, yo ya estoy viendo que en algún momento, en un futuro cercano, vamos a ver a todos los Rebels de nuevo en pantalla, pero esta vez en live action, y no sé si tengo suficiente cantidad de agua en mi cuerpo para las lágrimas que voy a derramar. Nos dice por acá Corazón Juárez, como dice Van, son unos peculiares que se juntan y se vuelven familia, como dice Toretto. Justamente, Corazón. Qué bueno que nos por acá. Pues sí, pero ya hablamos demasiado de Rebels, porque se nota que Guaco y yo somos fans, que Gallada es fan, y acá Félix y no sé quién más sean fans, Corazón creo que también es fan, pero también vamos a saludar a Chichia Palomo y ya vamos a hablar de The Mandalorian, porque no solo de Rebels vive el hombre. También me gustaría ver a Calus. Sí, yo estoy muy, muy emocionada con que vengan todos para Ahsoka. Veremos qué pasa. Pero ya vimos que tenemos este cameo que a todos los fans de Rebels nos gustó, pero sí pasan cosas importantes en este episodio de Mandalorian. Y hay algo que he estado leyendo, hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, pero dicen los que están en contra que este episodio es incoherente con lo que hemos visto de esta tribu mandaloriana. Que es incoherente porque, por ejemplo, así de la noche a la mañana deciden olvidarse de cuidarse su ubicación en un campamento y todos salen a la luz y salen a salvar a un pueblo que los había rechazado cuando según los mandalorianos no son así. Esa es una queja. La otra queja es lo que vemos al final con la armera y Bo-Katan, que ya hablaremos más adelante de eso. Y la otra queja, bueno, no me acuerdo qué otra queja. ¿Les parece que está siendo incoherente, que se están sacando de la manga las cosas que estamos viendo? No. No. Para mí, o sea, el punto importante de por qué no es incoherente, por qué podría sonar incoherente pero no lo es porque este grupo de mandalorianos no tenía dos elementos muy importantes nuevos que acaban de llegar, que son justamente Din Djarin con Grogu y Bo-Katan. Pero esencialmente Bo-Katan, por lo que sucede en este capítulo, digamos que es una extensión de lo que vimos en los episodios anteriores. Y a final de cuentas, este grupo tiene dos líderes a los que la gente va a escuchar, que son la armera y a Paz Vizsla. Paz Vizsla para mí era el hueso más difícil de roer, pero se lo ganaron en el episodio anterior porque resulta que Mando salvó nada más y nada menos. No es cierto, Mando no, Bo-Katan básicamente salvó a su hijo. O sea, entre los dos básicamente salvaron a su hijo. Y desde ahí se muestra muy agradecido. Entonces, él digamos que ya tiene como una deuda de vida, por así llamarlo, cosa similar a lo que hacen los Wookiees. Por eso Chewbacca nunca deja a Han solo, que es un tú hiciste algo por mí, yo estoy en deuda contigo de por vida. Y por eso ahora siempre pues le va a tirar esquina, siempre lo va a respaldar. Y por otro lado, el encuentro que tuvo Bo-Katan con la armera y ella de tenerle la confianza de decirle, ¿sabes qué? Vi a un mitosaurio. Yo sí creo que la armera al principio le da el avión, pero después se da cuenta con sus acciones, o sea, no es alguien que le fuera a mentir o que le fuera a soltar un choro así nada más. Entonces se da cuenta que es una probabilidad y finalmente aquí por eso le dice, o sea, Bo es alguien que siempre ha estado en contra del credo, sobre todo en la parte de traer todo el tiempo el casco. A ella le encanta andar mostrando rostro porque aparte está guapa. Y lo entiende la armera y se lo respeta y le dice, tú ya te ganaste mi respeto, entiendes cuál es mi rango y creo que eres la indicada como para volver a ser grande a Mandalore. Lo que sea que hayas visto o lo que hayas presenciado es una prueba de que estamos en el momento indicado, porque aparte de esa prueba de que ella vio al mitosaurio, también está la prueba, ahí sí una prueba física, porque aquí nada más es de que le tiene que creer, pero la prueba física es que Din Djarin le llevó el agua y ella la vació en el tazoncito este y dijo, sí, es agua de Mandalore, entonces Mandalore no está contaminado, sí se puede ir como a pues no sé si rehabitar, repoblar, sí, tal vez, no sé. Pero también dejan claro que hay más grupos de mandalorianos por ahí y que Bo-Katan, si llegó a unirse con estos, a comandarlos y demás, así de fácil, así de rápido, pues entonces puede hacer lo mismo con los demás y unir a todo el pueblo en una sol, en un solo grupo, como debió haber sido desde el principio. No, si es que para mí también tiene lógica, porque para mí lo que pasa es que ahora mismo la sociedad Mandalor ahora mismo está sobreviviendo, y lo que van a hacer ahora es, a partir de ahora, vivir. Están evolucionando y van a sentarse en un nuevo territorio y van a volver a ser lo que eran antes. Entonces a mí me parece súper, súper, súper coherente que el pueblo evolucione, porque si no estaríamos todavía siendo primitivos a nivel sociedad. Hay que cambiar, evolucionar, y es que y todo me cuadra muchísimo. Pero más. Sí, y también porque además están diciendo que van a aceptar, como dentro de que soy el credo mandaloriano, que van a aceptar otras formas de vivir el credo y entenderlo. Ahí está la parte en la que dice Bo-Katan, tú has andado entre los dos mundos, eres justo la persona capaz de unir a todos los mandalorianos bajo un mismo. Tenemos un credo, vamos a tener como unas normas que son básicas de, pues, unión de pueblo, ayudarnos entre nosotros, ayudar a la gente, pero que una tribu mandaloriana prefiere ir con la cara al cubierto, otros con la cara tapada, ok, las dos cosas son válidas a partir de ahora. Y me parece también muy guay esa evolución en cuanto a las normas, vamos a extendernos para poder hacer una familia más grande. Entonces me parece muy bonita esa parte, esa parte me pareció preciosísima y me gustaba muy, muy guay. El resurgimiento de Mandalor aceptando a todo el mundo. Me parece muy, muy bonito, y creo que es justamente un mensaje que se tiene que dar, y es necesario que también se den en Star Wars, en plan de nuestras diferencias nos hacen más fuertes a veces. Sí, voy a seguir de abogado del diablo, estoy totalmente de acuerdo con ustedes, pero si no, esto va a sonar como que es mi cortina de eco y no. Sí, pero hasta donde habíamos visto en esta temporada, la anterior y la primera, este clan mandaloriano en específico, el de la armera, eran como fanáticos. De hecho, la serie empezó con obligar a Din, o bueno, con tener esta cuestión de que Din tenía que ir a un lugar que ellos creían que ya no existía para volver a ser mandaloriano, para volver a ser considerado mandaloriano. Y esa, pero ya no existe, pues a ver cómo le haces, mijito, porque aquí sin casco tú no entras. Y de repente, claro, así de la nada, la armera sale con que, ay, ¿sabes qué? Quítatelo. No pasa nada, quítatelo. Tú nos vas a unir y somos amiguis, amiguis. A ver, ¿por qué? Pues eso es lo bonito que tiene la serie, eso es lo bonito, que la gente cambia de opinión, que la gente se da cuenta de que a veces tenía discursos equivocados, y con el diálogo, con las acciones y demás, cambias, evolucionas, y es que eso es lo más bonito que tiene la serie, que te das cuenta que cualquier pueblo, cualquier humano, cualquier persona, si quiere, puede evolucionar, que no hay que aferrarte a lo que pensabas antes, que hay que tener la mente abierta y continuar, que la vida es así. A mí me parece precioso. También. Y encima ese cambio súper, súper tan drástico de ella, que empieza con, no sé qué, no sé cuántos, tú, Din, si quieres volver a ser Mandalorian, tienes que, lo que tú dices, pues Din llega, le da las pruebas, y ella, en vez de que aferrarse a que no, oye, pues se mantiene abierta, y dice, oye, pues que a lo mejor sí, y me parece precioso. Sí, y que se da cuenta de lo que aporta Din y Bo-Katan, aun siendo como personas que han vuelto al credo, no invalida todo lo que han vivido tiempo atrás, cuando han incumplido la norma del credo. Se da cuenta de que sus experiencias han sido buenas, aportan al pueblo y que puede ser un camino para seguir hacia adelante. Entonces yo creo que ahí está prevaleciendo el espíritu de supervivencia, de qué es mejor, vivir o morir por nuestras creencias antiguas. Vamos a abrirnos. Es que me parece muy bonito el mensaje. Sí. Es precioso. Yo ahí, casi llorando. No, sí, yo estoy de acuerdo con ustedes, solo es que por ahí dicen que es incoherente. Por ahí la gente es que muy cerrada de mente, y le falta ver esto, la evolución humana. ¿Saben cuál creo yo que es la clave en esto? A menos de que Waco tenga una opinión más. Pues eso, Din y Bo-Katan. Ahorita principalmente Bo-Katan, porque ella es la que llega, o sea, muchos mandalorianos y demás, pero sí se vieron bien torpes a la hora de que llegó, pues un dinosaurio y se llevó un chamaco, y es como de, viene todos los miércoles, pero pues no nos alcanzan los jetpacks para y no va de bien. Rosa. No, ya, no. Ya quedamos que los miércoles vamos con casco. Sí, sí, ahorita, o sea, ahorita les por eso se llevó a ese niño, porque no llevaba ropa rosa, ¿eh? Pero bueno, o sea, ella llega y sin formar parte de ese clan, o sea, la adoptan como diciendo, te vamos a aguantar aquí porque una, sin querer, también te metiste en las aguas y desde entonces no te has quitado el casco, entonces estamos en paz con eso. Y la otra, pues estás como solita, aquí te vamos a aguantar. Y ella, sin que nadie le dijera, dijo, voy a agarrar mi nave y me voy a ir en la nave para perseguir a la bestia y regresa con un plan. O sea, los demás siguen a dos, a la armera y a Paz Vizsla, pero llega Bo-Katan con herramientas, con cosas, con ideas más amplias, más grandes. De princesa, llega ella con aires de princesa, que eso es muy importante. Es una princesa Bo-Katan. Por eso. Exactamente, exactamente, ahí está. Los miércoles usamos Beskar. Y rosa. Y es eso, o sea, a lo mejor no, es que decir a todo este grupo mandaloriano, tampoco es a todo este grupo mandaloriano, porque todos los que están ahí, como decía, siguen a dos líderes. Y lo que hizo Bo-Katan fue ablandarle el corazón a esos dos líderes. Entonces, si esos dos líderes, en el speech que vimos en este episodio que dio Paz Vizsla, que al principio parecía como que se le iba a poner en contra a Din Djarin y que iba a decir, Nel, no te vamos a ayudar, ¿por qué te tendríamos que ayudar? De repente hay un twist y dice, este nos ayudó, me ayudó a salvar a mi hijo y porque somos mandalorianos porque vamos, somos valientes y nos aventamos y demás, y a partir de ahí levanta a la gente. O sea, pero insisto, el punto es, los dos que llegan, Din y Bo-Katan, le ablandan el corazón a los dos líderes de este grupo y ellos lo que hacen es seguir y creer en ellos, porque no es nada más seguir porque por seguir, no son no son zombies que nada más van hacia un punto, sino que fielmente creen y ciegamente creen en sus líderes. Entonces lo que les digan, por supuesto que ahí van a estar. Ahorita les doy mi punto de vista, que sí estoy de acuerdo con los tres, pero vamos a aprovechar el comentario del líder supremo que dice, ¿qué pasó con las pijamas? Chicas, ¿qué pasó? Nos decepcionan. No, yo es que he decidido que después de esto, como tengo una horita antes de ir a trabajar, voy a ir al gimnasio. Entonces, para que no me dé pereza y para no volverme a meter en la cama, he dicho, Virginia, ponte la ropa ya deportiva, que así luego no tienes excusa. Okay. Entonces, por eso llevo ya la ropa de deporte. Decía, vamos a aprovechar porque Félix canjeó un modelo a la playera de Sky Waco desde hace ratote. Ay, no encuentro el mensaje. Está casi al principio, pero supongo que Félix anda por acá, pero sí, mira, aprovechamos y ahí les va mi playerita. Es muy clásica, muy vintage, sin personajes de los recientes, personajes de trilogía clásica, los que se ven aquí ahorita, ¿no? Tripio, Boba y Han Solo, y por ahí anda Luke. Tripio. Ahí está Tripio. De nuevo, te pongo en medio. Ah, bueno, Tripio y Artu. C-3PO. Sí, está muy padre. Sí, Tripio. Muy bonita. Dice Félix que muchas gracias. Como le agradezco también a Alberto Palomo, que ya anda por acá, dice, ¿qué tal, raza? Alberto Palomo, el piporro, dice. Hola, Alberto Palomo. También Gallada nos decía, princesa y líder mandaloriana desde las guerras clones. Esa es una cosa muy importante que yo quería apuntar. Ella es princesa de nacimiento y por tanto sí. Es una líder nata. Sí. Las princesas somos así. Acá Alex Guerra nos decía... Vive la vida plebeya también. Exactamente. Oye, sí, ahí, ¿me escuchan? Totalmente. Ahí, sufriendo ya, sufriendo sus cosas. Aquí tenemos a Vizcatán. Vizcatán. Vizcatán, oye, sí. Mandalorian y Vizcatán. Nos dice Alex Guerra, vamos a retomar Mandalore, me dio escalofríos esa frase y además sigue la tesis de Star Wars, solo juntos y en equipo podemos conseguir lo que deseamos. Para allá voy, Alex. Aunque lamentablemente la primera orden ya está empezando a surgir y eso solo significa que los políticos huevones de Coruscant morirán. Odio a la Nueva República, se echaron en la hamaca, o sea, no, qué terrible. Por acá, Corazón nos decía, la armera es un verdadero líder que saben que que saben que si se equivocó puede remediarlo y tener la flexibilidad de tomar un nuevo camino mejor para todos. Nadie le dice nada cuando ella dice, porque se quedan como, ¿cómo? Se quitó el casco. Y ella dice, no, ella camina los dos caminos, me la dejan en paz y todos, a sus órdenes, jefe. Nadie le dice nada. Y si le acá... mandaron grito ni nada, ¿eh? Lo hice todo tranquilamente. Chicos, a partir de ahora, ella caminando un mundo. Si es todo que... el mundo... ¿Qué podéis esperar de una sociedad que para hablar se pasan un mazito? ¡Qué educación! El gorrito, todos ahí. ¿Tú tienes el mazo? Tú hablas. ¿Tú no tienes el mazo? Chitón. De hecho, hay un momento en el que están hablando tal y hace mando. Levanta un poquito el mazo y la gente. Ah, ok. Sigue hablando. O sea, nos dice Juan Pablo... Juan Pablo Reyes, yo creo que la hermana está siguiendo su enseñanza del capítulo anterior de que siempre nos estamos forjando como el Beskar y puedes cambiar. Además, solo dejó que Bo fuera la que se quitara el casco. Acá a destiempo, pero un fiu para Waco y su modelaje. Más que eso, Bo-Katan lo ha demostrado. Yo le digo a don Arturito, por respeto. Creció y superó sus errores, haciendo a un lado su escepticismo y soberbia. Diría Waco, la armadera herrera. Perdón, Félix, estoy, armerera, pero sí. Herrera, es que es armera. La armerera herrera. Armera, sí, sí entendí tu referencia, armera, Félix, pero no te la pude leer. Armera herrera de tira esquina, sí, claro. La nueva república es igual a la 4T. Estamos chupando tranquilos, no, Alberto Palomo. Wow. Pero bueno, sumando comentarios, chicos, entre el chat y ustedes acá en la mesa virtual, a mí me parece que no está siendo incoherente la armera. Y que tampoco es, o sea, sí está evolucionando, pero tampoco es que deje de lado su creencia. O sea, ella desde el principio dijo, en el momento en que el mitosaurio se levante, en ese momento Mándalo resurgirá. Y lo dice en este mismo episodio. O sea, yo creí que el mitosaurio era un mito. Yo creí que no existía. Pero en el momento en que tú dijiste que lo viste... Yo sé que es una señal y creo que eso hará que Mándalo resurja. Para mí la armera ha sido coherente todo el tiempo y como dice Corazón, es un personaje muy sabio porque es algo que me decía por ahí Waco de que cálmate, que según tú ya todo lo habías visto y lo habías dicho. con palabras más, palabras menos, pero eso era lo que me quería decir. Y yo, es que... Chicas, yo se los dije, la armera sí le creyó, solamente ella no reacciona, así es así de, claro, lo que digas, o sea, es súper contenida ese personaje. Pero más allá de eso, creo que es importante, no sé si a ustedes no les pasó, seguramente sí, cuando los mandalorianos llegan acá a Nevarro a defenderlo, tienen un entrenamiento militar tan bueno. O sea, son tan efectivos en todo que los ves pelear y dices, pero ¿por qué fregados esta sociedad no ha brillado más? Y creo que tiene que ver justamente con lo que mencionaban ustedes de es que el divisionismo de sus clanes es lo que no los deja avanzar. La armera lo entendió, finalmente lo entendió. Y entonces por eso me parece como muy coherente esto de Bo-Katan, ¿no? Porque había alguien que decía, ¿y por qué a Bo-Katan y no mejor a Mando? Es que Mando es el que hizo más, solamente de repente... Pero Mando no camina entre dos mundos, Mando nunca ha querido quitarse el casco, Bo-Katan sí, y es por lo que tiene sentido que sea ella, porque no vas a obligar a una persona a que se quite el casco para que sea esa persona, tienes que buscar una persona que realmente pueda llevar ese cometido, y esa es ella, princesa. Okay. Y que también quiere hacer eso ella. Princesa. Ella también quiere que el pueblo resurja. Más que yo más, siento que en algún momento, o sea, cuando se junten, sí va a ser como un... Los que quieran no quitarse el casco, no se lo quiten, y los que quieran, claro. Y así es como volveremos a ver la cara de Pedro Pascal. ¿Y es? Nos queda una cosa más especulativa que nada, pero acá dicen que es un problema. Para mí tampoco es problema eso, pero Bueno, suponemos que Bo-Katan trae más mandalorianos a la tribu, al clan, a lo que sea, y algunos traen casco, otros todo. Al final, ¿quién va a ser el líder y quién va a decidir si los traen o no? ¿Y pues, qué va a pasar con el Black Saber? Harán democracia, seguramente, y el Dark Saber yo creo que se lo darán a Bo-Katan. ¿No pueden dar? Bueno, se lo pueden entregar, pueden hacer... Mira, las normas se pueden cambiar y las tradiciones también. Así que van a decir, mira, toma, Bo-Katan, el sable para ti, por maja. Eso no va a suceder. No. Ya pudo haber sucedido cuando llega Luke en el X-Wing y ya saben, ¿no? La gran escena y demás. En ese momento, Din le pudo haber dado el Darksaber a Bo-Katan. No vemos qué fue lo que sucedió y por qué no se lo dio. Pero yo sé perfectamente por qué no se lo dio. Saben perfectamente por qué no se lo dio. Yo pensé que, fíjate, perdón, pensé que estabas albureando, pero en el momento que Biscochan también dijo que sí, dije no, eso no puede ser, porque Biscochan no entiende de esas cosas. Ya ves, Morse con tranchetes, mi querida Van. No, es que, como pudieron ver, cuando Din estaba atrapado por este extraterrestre robot, ella utilizó el Darksaber como si fuera suyo, porque alguna vez lo tuvo. Ella ya fue dueña del Darksaber y lo perdió. No sabemos cómo lo perdió para que lo obtuviera después Moff Gideon. Pero el punto es que el Darksaber se debe ganar por combate. Y a Bo-Katan, cuando lo tuvo, no se lo dieron. No lo ganó por combate, lo ganó porque se lo dieron. Por eso es que Bo-Katan no volvería a aceptar el Darksaber por ten, te lo doy, te lo cedo. Así no. Entonces, mi teoría es que ya tenemos... la parte final, ya se venía sondeando, en la parte final, sobre todo de este episodio, lo vemos. Moff Gideon va a regresar. Sí. En esta temporada están regresando cosas de la primera temporada, ¿no? Por ahí vemos que probablemente va a regresar IG-11, que es el droide destruido con voz de Taika Waititi. Y regresa Moff Gideon, volvemos a ver a Griff Karga, todo sucede otra vez en Nevarro, regresan a la fragua en donde estuvo originalmente la armera, están como regresando al origen, ¿no? En la primera temporada va a regresar Moff Gideon y yo creo que Gideon va a vencer en combate a Din Djarin, le va a quitar el Darksaber, luego Bo-Katan va a vencer a Moff Gideon y se va a ganar por combate su Darksaber y va a quedar como líder de los Mandalorianos. Esa es la guaco teoría. Sí, te la puedo comprar. La puedo comprar, sí. Pero para mí hubiese sido mucho más bonito. Toma, el sable para ti. Ah, gracias, me lo merezco. Es que sí, como dice Guaco, si ves Rebels te vas a dar cuenta que eso ya lo hicieron una vez y no funcionó. Y justo lo hicieron con Bo-Katan. Entonces, ella creo que ya aprendió muy bien esa lección. No solo no funcionó, sino que básicamente fue la extinción de Mandalore. Uh-huh. Bueno, entonces como, está bien. Entonces sí la voy a que, más bien, yo creo que más como por mero trámite, pero va a haber una especie de duelo. Porque acá dice Gaya, es que si algo pasa con el mitosaurio y Bo-Katan, el mitosaurio tiene más peso que el Darksaber. Eso sí. Sí, porque yo no sé, ojalá, la verdad me gustaría que más adelante en la temporada, o no sé si en la otra, seguramente tiene que pasar en esta, regresen a Mandalore, vean al mitosaurio, no sé si lo tengan que domar, se supone que es lo que dice pues la leyenda, y si sí, ¿quién lo hace? Yo decía, lo va a hacer Din, pero todo parece indicar a que quien lo hará será Bo-Katan, y entonces sí sería la líder legítima. Y a lo mejor no hay que domar, a lo mejor simplemente hay que comunicarse con el mitosaurio, hablar y que sea una parte más de la comunidad, que lo de tomar posesión sobre un animal, domarlo, me parece un poco feo esos conceptos. Como en Rebels. Pues mira, pues podría pasar igual que en Rebel, a lo mejor aquí lo tenemos, sí. Que hablan, se comunican y sale a la sociedad el mitosaurio como que sería muy bonito, hombre. Ya sí, basta de domar, una... no domar, de poner cadenas a los animales, hombre, está feo. Sí, puede ser una posibilidad así como Jamonetti, que finalmente Boba terminó así como que haciéndose su amigo y por eso... El Jamonetti le hacía caso. Dice Alberto Palomo, pero Guaco, ¿y si es al revés? ¿Al revés cómo? como que... No sé qué de lo que acabo de decir podría suceder al revés. De yo sé lo que va a pasar. Es de eso, a lo que se puede decir. Ajá, pero ¿qué parte sería al revés? Pues al revés, a que Bo-Katan no consiga el sable. O que se lo quede Jin. Que pelee, sí. Yo entiendo que este pelee. Dice Alberto. Mejor Palomo, acláranos, Alberto Paloma, porque Palomo, sí. Lo que dijiste. Sí, pues sí. Lo que dijiste, pero al revés. Haz un satanazo. pero bueno, sí, creo que ya estamos todos de acuerdo, chat y mesa, que sí es coherente, que sí tiene para dónde ir. Creo que nos está gustando lo que estamos viendo respecto a los mandalorianos y cómo se están organizando de nuevo. Por acá dice Alberto Palomo, la hermana me recordó a mi abuelita, usa celular pero siempre reza a sus santitos. Y creo que sí es una muy buena referencia, Alberto. Dime por favor que uno de sus santitos es San Obi-Wan en una foto ahí. Cheche dice, la armera se estará dando cuenta de que caminar en ambos sentidos era una opción todo este tiempo. Ya dijo Gallada que Bo-Katan irá por el clan Ren. Ya, yo tengo fe, nos dice Félix. Es que si algo, bueno, ya no, leímos esto de Gallada. Mando le va a dar su sable oscuro a Bo-Katan, seguro que sí. Y acá nos dice Gallada 111, ¿se acuerdan de Cara Dune? Al ser Mando, al ser Din Djarin técnicamente el protagonista de la serie junto con Grogu y los demás sus secundarios, creo que se pierde un poquito el punto de vista, o más bien pensamos que él es el que se va a llevar toda la gloria, porque es un poco, por ejemplo, si pensamos en el caso de Luke Skywalker como el protagonista de la trilogía original, al final es quien termina siendo un Jedi y termina derrotando al enemigo y demás, entonces como que pareciera que pensamos que Din va a terminar siendo el Rey Arturo, ¿no? No, quedándose con el Darksaber y siendo como el que sacó la espada de la piedra, cuando la verdad es que lo único que le interesa a Din es criar a su hijo. Es vivir en paz con su chamaco, sí. Lo único que quiere es criar a su hijo y hacer y que Grogu se convierta en un mandaloriano, que yo ya me lo estoy imaginando con su casquito, con su armadura, casquito. Con su tapa de yogur de metal que le pusieron en el pecho. Que aquí hay una cosa. Con sus cositas así. ¡Ay! Él solo quiere eso, no quiere nada más, no aspira a la gloria de ser príncipe, él quiere ser papá. Qué y de hecho, ya tiene un hogar. Ya ha conseguido un hogar para su hijo. Aquí hay una cosa interesante que mencionó Waco y que no se había cuestionado en las anteriores temporadas, pero en esta que estamos llenos de mandalorianos, sí. Y es, el título está en inglés y en inglés son artículos neutros. Nadie dijo que es el mandaloriano. Puede ser la mandaloriana. O sea, sí, suponemos que es Din el protagonista porque Din ha salido desde la primera temporada. También podría ser el ascenso de Grogu a ser mandaloriano. Podría ser Bo-Katan. Podría ser uno que aparezca después. ¡Ojo! Una teoría que... Oye, lo que ha dicho Félix, pues, Juan, ¿eh? ¿Cómo? Lo que ha dicho Félix, el comentario de Félix. Cuidado, ¿eh? Cuidado el comentario. Algo que se me está ocurriendo de hace poco... y que no hemos... igual y es mi mefistazo de la temporada, pero no conocemos el origen de Moff Gideon. No. Y según cómo cerró este episodio, ahí mandalorianos que lo rescataron. Puede ser que hayan sido mandalorianos que, como él tuvo el Darksaber en algún momento... pues lo seguían por eso, o puede ser que hayan plantado el Beskar para inculpar a los mandalorianos, pueden ser muchas cosas, pero ¿y si resulta que Moff Gideon es un mandaloriano renegado? Moff Gideon es una mala persona. Yo no, bueno, podría ser un mandaloriano, pero... Esta parte de que haya mandalorianos ayudando a los restos del imperio, desde Clone Wars hay mandalorianos que están del lado del imperio. O sea, desde que terminó la Guerra Civil Galáctica, existe un grupo de mandalorianos que están... De hecho, les rediseñan sus armaduras para que se parezcan a las de los Stormtroopers, que son ¿cómo le llaman? El Super Escuadrón o algo así. Supercomando, se llama Supercomando, el escuadrón de mandalorianos que están del lado del imperio. Entonces, no veo, o sea, si están tratando de mostrar la mayor cantidad de mandalorianos posibles en esta temporada, no veo por qué no utilizar ese recurso que se quedó en otras series. Sí, sí, de hecho esto de Moff Gideon igual y está así bien sacadísimo de la manga y no pasa nada al respecto, ¿no? O sea, igual y nada más es un mal viaje que tuve. Pero ese es el punto, que la serie no nos dice que se llama Din Djarin, ¿no? O sea, puede ser sobre Grogu, sobre Bo-Katan, sobre toda la tribu. Puede pasar lo que sea. Yo también supongo que sobre Din, pero nadie nos lo asegura. Y el comentario que le voló la cabeza escuchando a Félix es que ahí está el giro de Mandalorian es Grogu, como Boku no Hero. Esta es la historia de cómo me convertí en el más grande héroe. Sí podría ser. Sería maravilloso. Pero podría una cosa, volviendo a lo de Moff Gideon, yo lo que creí o entendí con lo del Beskar es que, como justo en el anterior sale el comentario y dice el señor del tanque, que no me acuerdo, Pisla, dice, es que ¿por qué se lo entregaste a la Nueva República? Lo que tendrías que haber hecho es como matarle. Entonces yo entendí que en el caso de que sean mandalorianos, le han cogido, pero para pasar por su propia justicia. O sea, no que sea un mandaloriano que le van a acercar, en plan rollo, te vamos a juzgar por los ritos mandalorianos, ya que tú mataste a muchos mandalorianos. Entonces yo lo entendí más como que lo habían cogido como por venganza. O sea, como para... Pero no que... Ojo, que también tu teoría no es mala, ¿eh? Entonces yo lo había entendido de la otra forma. Ahora, también lo de Beskar ahí enganchado ahí es un poco cogida la vaga, ¿eh? Que se haya quedado ahí un trozo de una armadura enganchada en el espacio. Que, bueno, eso nos serviría también como para ver por qué no vemos a más mandalorianos en el resto de historias de Star Wars, ¿no? Seguramente también fueron, siguieron siendo casados y demás, y como sociedad no perduran por algún tipo de conflicto con el Imperio de la República o demás, ¿no? Entonces, a mí lo único que me dice este Beskar en la nave es que se va a poner más bueno el cierre de la serie. Y qué bueno, qué bueno que sea así. Pero ya hablamos de estamos totalmente en desorden, se nota claramente. Pero decía Waco que hubo más cameos en este episodio. Y hay cameos menores que igual y nada más son como pequeños detallitos, pero ahorita estamos viendo en pantalla que en la cantina donde están hablando en la cantina... ¡Señor! El señor es Dave Filoni y también el sombrero es Dave Filoni, sí. También están ahí el nuevo productor asociado, ¿cómo se Rick Famuyiwa, que también ha sido director. Y la directora de Obi-Wan. Deborah Chow, que también ha dirigido episodios de Mandalorian. Son los tres que tenemos en primer plano. Y de fondo está Paul Sung Hyun Lee, que es quien interpreta a este piloto, que es el que vemos al principio. Él es actor de voz también. Y si les gusta Avatar de Last Airbender, él es la voz del tío Iroh. Que él ya lo habíamos visto la temporada pasada o en el libro de Boba Fett. En el libro de Boba Fett, creo. Pero, bueno, me gusta que siga saliendo este personaje. Como bien dice Waco, pues es como este guiño a la trilogía original. Odié. Dime, escucha. Acabo de poner Freeze pasada que se parece al señor Miyagi. Yo es que dije, mira, el señor Miyagi piloto. Sí, sí se parece un poco. Me dio como una vibra a mí también, ¿eh? O sea. Pero el señor Miyagi era de Okinawa y este señor es coreano. Pero esto se parece un poquito. ¿Qué parece? Eso es racismo. No, sí, no, se parece. Aparte, el señor Miyagi tenía, pero este señor es calvo. El señor pasa? Miyagi se parece más a Yoda que a este señor. Sí, no bueno, se parece en Virginia, no Félix. Se parece. Tú y yo conectamos, sabemos lo que decimos. Saben, a mí me gustó mucho el parchecito que trae, porque tiene como dos parches en su chamarra. Me gusta mucho esta idea de que los pilotos traigan chamarras de piel como los pilotos de la vida real. Tiene un parche, el de la parte de abajo, según yo, es como un símbolo, como números, no sé, pero el de arriba es un rancor. No sé si haya como un escuadrón tal cual o algo así, pero está bonito su parchecito de Rancor. Sí, ese no lo logré identificar, sino hasta que vi la foto en redes. Está lindo. Y me gustó esta acotación de que parece un droide perfectamente inútil, R5, y resulta que en todo anda. ¡Es un chivatín! ¡Sí! Que por cierto, este capítulo tiene muchos chivatos. Cuando están en la parte final, cuando ya están todos mandalorianos luchando, las criaturitas estas de los árboles sí, se chivan de que ahí hay uno. Y yo, mírales, qué monos. Los chivatos forever. Dice Alberto Palomo que es una fusión de Sergio Corona y del señor Miyagi. La fusión de Sergio Corona y el señor Miyagi es Sergio Corona, o sea. Ahorita les buscamos una foto de Sergio Corona para que sepan a lo que se refiere Alberto Palomo. Dice Gallada, Leia lo dijo, nunca subestimes a un droide. Ajá, y ya habíamos hablado de la teoría de que este droide se autosaboteó para que Luke se llevara a Artu y no se lo llevara a él en el episodio 4. Ahora, siguiendo con teorías y que todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero muchos criticamos, nos dice por acá Eric Hernández, apenas lo voy a ver ahorita. ¡Corre! Eric, ponle muting, ponle pausa, ve a verlo y regresas porque sí. Con todos los spoilers. Muchos spoilers. Sí. Gracias por estar acá, pero sí, mejor ve a verlo antes. Aunque déjanos tu like. Déjanos un like, por favor, todos. Yo estoy entre las que me quejaba del diseño de este piratón, el... ¿Qué? Gorian Shard. Justo antes de que continúes, Van, perdón. Sí, lo sí, que sí. iba a decir ahorita, se dan cuenta que llevamos casi una hora de programa, el episodio se llama El Pirata y no hemos hablado de El Pirata. Sí, sí. Para allá vamos. Nimiedades. Capitán Romeritos. Sí, justo muchos se quejaron, incluida yo. El diseño de este personaje tan horrendo, perdón, pero sí, yo decía. No, está bonito, es como. A mí me parece Piratas del Caribe, un clásico. ¿Alguna vez vieron Fraggle Rock? Se parece a como a uno de los villanos de Fraggle Rock. O sea, muy, muy puppet de Jim Henson. Me encanta ese estilo como de marioneta. Y nada más por eso era como, o sea, no que me cayera bien, pero era como, está padre verlo así, como decía, ¿no? Todo lleno como de romeritos. Es que sí, parece que trae la ensalada encima y romeritos y demás. El cilantros. Eso sonó mucho a un apodo que pondríamos acá en México, bizcochar. Cilantro. Lo que pasa es que ya ha muerto, entonces podemos poco nombrar al cilantro, pero el cilantro era malo. Nos dice Gallada, yo pensaba más en Swamp Thing. Sí, de hecho, era lo que decían, que se parecía el de Piratas del Caribe a la cosa del pantano. Es el hijo de Davy Jones con Swamp Thing, sí, de acuerdo. ¿Pero qué creen? Ay, sí, ¿qué creen? Esto también es especulación mía y seguramente no va a tener ningún tipo de conexión, pero en este episodio, ahora que los estaba viendo, me recordó muchísimo a las imágenes promocionales de The High Republic, porque los principales villanos en The High Republic no son Sith, sino estas cosas que se llaman Trengir. Y también hay otras cosas que se llaman los Nihil. Espero haberlo pronunciado bien. Y resulta que los Nihil son piratas. Son piratas espaciales y estas cosas son como plantas. Entonces, se me hace muy curiosa que nuestro querido Gorian Shard tenga estas dos características tan marcadas. Es como que la fusión, es como que los enemigos de The High Republic se juntaron para hacerse más poderosos según, y salió esta cosa mal hecha, porque los Drengir eran enormes y los Nihil eran como más chidos como piratas, y a la mera hora pues le salió el hijo feo e inútil. Sí. Pero, no sé, digo, High Republic pasó 200 años al menos antes que esto, así que difícilmente veremos que se conecten, pero en una de esas ya saben que por todos lados andan diciendo es que en Star Wars todo rima, en una de esas sí nos salen con que sí tienen relación, que son sus antepasados o algo así. Porque sí, es un diseño muy peculiar. Pero bueno. Entonces, ¿qué tal les pareció la actuación de estos piratas espaciales? ¿Qué tienen que decir? ¿Qué bueno que ya no saldrán? ¿Qué bueno que sí? Sí, qué bueno que ya no saldrán. Este tipo de personajes me desesperan mucho, como en las animadas, todos como las situaciones en donde sale Hondo o Naka, o ya hablaremos de a la asquerosa rata trandoshana llamada Sith, en un momento platicamos de eso. Sí, o sea, sabemos que de la existencia de los piratas, no dejan de estar ahí, es muy bonito ver como, tal cual sí te lo puedes imaginar, como que está en un barquito y moviendo, ¿no? Acá el timón y como se hunde su barco técnicamente, ¿no? Es una bonita metáfora, pero o sea, fue el pretexto perfecto para que los mandalorianos adquirieran ya las escrituras de su nuevo ranchito que ya les dieron, porque aparte, o sea, no lo hicieron de gratis. Sí estuvo muy padre el discurso de Paz Vizsla y todo, de que somos mandalorianos y demás, pero pues Mando les dijo, a mí ese dude de allá que es mi cuate, me dijo que me andaba ofreciendo un terrenito y yo sé que nosotros, o sea, bueno, ustedes, diagonal nosotros, necesitamos un nuevo lugar donde vivir, en donde no esté llegando un dinosaurio cada miércoles y un cocodrilote cada martes a llevarse a nuestros chamacos, un lugar más estable. Y donde podamos ser lo que somos, un pueblo fuerte, un pueblo bonito y poder resurgir, que al final es lo que ellos quieren, no vivir ahí en las sombras. Ni en las cloacas, ni en un páramo, que vivir otra vez en sociedad. A mí me gustó mucho eso, yo espero que les dure. No creo, pero ya veremos. Yo creo que les durará, nos dice, como una especie de algo. A ver, está claro que van a ir otra vez a intentar al planeta, pero mientras tanto pues tendrán como un asentamiento ahí. Porque está claro que al planeta van otra vez, a Mandalor. Linda, a coger, sí, más agua. Van porque saben que ya no está, que ya no está maldito, está ahí el mitosaurio, o sea, tienen que volver ahí y seguramente ahí acabarán fundando otra vez el país, pero bueno, se quedará como una religión ahí de barro, donde van todos los mandalorianos también, si quieren, como una casa de verano. Y dice Waco que tuvimos una rata de dos patas en este episodio, en The Bad Batch, pero también tuvimos una rata de dos patas en este episodio, que yo la odié en el episodio donde fue protagonista de alguna manera, y la odié también en este. La de la Blanca. No me puedo acordar de la. Ay, qué malindrosa es esta mujer, qué mala, ¿eh? Es que, hoy, no, ¿eh? Ay, quítamela. ¿Será que tiene que ver con Moff Gideon todavía? ¿Sigue siendo un igual? Claro que sí. Por supuesto que es Elia Kane, por supuesto que todavía está trabajando con Moff Gideon. Hombre, ese momento de, perdona, ¿no tienes que ir al economato? Es que voy ya por un refresquito. Y ya se queda ahí, empieza a meter mierda en la conversación, y cada vez que el otro señor está a punto de decir, no te preocupes, ya te mando algo, o ve tú con tus hijitos. Creo que no han firmado los papeles todavía, así que no podemos ir. Igual es una nueva, es una forma de darles una lección, no sé qué, porque yo me reconvertí, salí. Bli, pamplinas. Ay, sí, como la odié. Pero... Mira, si vas a estar en pantalla, por lo menos quítate la camiseta, que te quiero ver los brazacos que tiene, chica. Porque es que tiene unos brazos tan bonitos. Y un torso y uno. Increíble, que yo estaba en plan de, mira, ya que te tengo que sufrir como personaje, dame un poco de fanservice, señora. Perdón, chicas, la tengo todavía en pantalla porque en la semana Waco estaba resaltando el hecho de que esta frase de ven al lado oscuro, tenemos galletitas. Sí, ya se hizo canon. Ajá, entonces sí. Algo que me ha gustado mucho en esta temporada, digo, en general lo hacen, pero en esta temporada en particular han metido una cantidad de chistes muy sutiles y muy ñoños y muy tontos. Como, por ejemplo, aquí cuando están... ¡Ay, Diosito! Cuando están discutiendo Gorian Shard y Griff Karga, y están hablando de, oye, es que llegó el pirata y pues tú me los escabechaste y así, y Griff Karga dice, él disparó primero. Ese es un chiste, por supuesto que es un chiste muy bien colocado. La semana pasada vimos el de, es una trampa, también un chiste grandioso, o sea, muy bien colocados esos detallitos, que son muy tontos, pero la verdad es que yo sí suelto el ¡ah! Y hago así, ¿no? El Leonardo DiCaprio, o el Capitán América de, yo entendí esa referencia, muy bonito. Sí, tienes razón, esta temporada lo han hecho más. Y... pues no sé si sientan que estamos dejando algo de lado, algo relevante de este episodio. Pues Grogu solo tuvo dos escenas, me parecieron pocas. Y así sale como jiji, sonriendo, que digo yo, oh, qué moni. Y luego la navecita, ya está. Un poquito más de Grogu, pero ha estado bien. ¿Y sabes qué? Que yo casi andaba ahí suicidando, es que no debería suicidando, pero a Paz Vizsla, cuando dice... Primero nos hace defender a su chamaco. Y yo, wow, cálmate. Bueno, yo estaba viendo no me lo y estaba diciendo, oh, serás mala persona, asqueroso. Y luego ya cuando dijo, ¿sabes mandarnos? Yo, ¡sí, me lo harías! O sea, fue como un momento que lo viví muchísimo. Era como, primero te odio, luego te quiero. Y luego, sí. Y detalle importante, el mazo con el que se respeta la palabra es el mismo mazo con el que la armera empieza a repartir leña, ¿eh? ¡Oh, sí! Me encantó esa parte, en plan de... Es en plan de democracia y violencia, en una misma cosa. ¡Eso es! ¡Sí, claro que sí! Me encantó diciendo, qué grande, o sea, qué grande que un arma de democracia también para ir a sitios donde hay gente mala y te voy a golpear con la democracia de mi pueblo. ¡Pa, pa, pa, pa! Y te meto con la democracia de mi pueblo. Y las tenacillas también las utilizan. Sí, las tenacillas. Ajá, las pinzas, sí. Abrazos y mazazos. En plan de, coge las tenacillas, que enganche a uno por la nariz con las tenacillas. Pero no, no le engancho por el cuello. Pero me pareció increíble esa parte. O sea, creo que es mi momento favorito de lo que va de temporada, lo del uso de la maza de violencia y democracia a la vez. Y, que aparte y otra lo cosa, que... otro detalle, el señor de el timonel, bueno, el segundo del pirata. Ajá, el señor se es mi. ¿Era señor es mi? Yo estaba en plan de, pero si es que la han vestido igual, el mismo bigotillo del señor Smith, la camisetita y el pantalón remangado hasta el sobaco. Y así bajito y como... Sí, me pareció un detallazo increíble. Sí, sí. Oye, sí. Sí, tengo que estar 100% de acuerdo que fue mi escena favorita, la del árbol. Yo, ¡claro que sí! Fuerza armera, sí. Pero ay, también pero, esto chicos, les digo. La violencia es mala, ¿vale? Que estamos ensalzando como... No, pero... en este caso no. Cierto es, bizcochín, cierto es. Es muy mal. Pero es que es ficción y pues te emociona. Pero, sí, la violencia es mala. Le quita de otras cosas, Virginia, ¿eh? En este caso un golpe a tiempo y ya está. Nos dice Alberto Palomo de Mandalorian, dan referencias a Kilos. Gallada nos da las referencias en inglés. Ya tuvimos referencia de It's a trap, I shot first. Luego nos dice Alberto Palomo, el bebé Yoda sí le meteré un pantalón como el qué monito. No, Alberto Palomo, saca esa referencia de mi cabeza. El qué yodita. Y nos dice Juan Pablo Reyes, con lo de Nevarro me da la impresión de que los mandos van a empezar a defender a los planetas independientes y van a rearmar algo así como el espacio mandaloriano. Órale. Es que aparte es algo que siembran aquí, la Nueva República dice como de, y o sea, estamos protegiendo a estos otros, pero como ellos sí están aliados a nosotros, sí se suscribieron al newsletter. Estos que no, pues no los podemos atender, tenemos prioridades. Por favor, ponga su solicitud acá, pero no le prometemos nada. Sí tiene sentido que los mandalorianos vayan a tener como esa parte de ayudar a los demás. Y aparte, al mismo Griff carga cuando busca la ayuda y les dice, yo les voy a dar este ranchito. Sí, porque pues, por supuesto que le conviene tener un grupo de expertos guerreros al lado de su ciudad, cuando ya vimos que llegó una nave de un pirata y se la deshizo. Por supuesto que le ayuda a tener ahí a alguien que le va a ayudar. O sea, es el musculoso que le va a ayudar a defenderse de los bullies. Sí, sí, de hecho, encima quería el que el mando fuese el Serif. Y es en plan, ya no tienes solo un Serif mandaloriano, ahora tienes a un pueblo de Serif mandalorianos en tu finca. Con lo cual, increíble, nadie se va a acercar a Nevarro para buscar una maldita burocracia espacial, nos dice Gallada. En general, pero sí en este caso de la democracia. Y nos dice Félix, el contramaestre es de la misma especie que el amigo de Mando en la temporada 1 que decía, hablado está, o I have spoken. Quill es el amigo de Mando. ¿Era igual o una raza similar? Es la misma raza, ¿no? Sí. Bueno, especie. ¿Cuál ranchito? Las aguas termales... Mite. Pues, no sé, a mí... me está emocionando mucho la temporada en general. Hay una cosa que no hemos mencionado por acá, porque creo que no nos ha estorbado tanto. Bueno, a mí no me ha estorbado, pero hablando de Cara Dune, que Gallada mencionaba, que ya sabíamos que ella iba a ser la protagonista de Rangers of the New Republic. Lo avisaron en Celebration el año pasado. ¿Antepasado? Bueno, lo anunciaron en Celebration. Y luego vinieron los problemas con la actriz y demás. Tuvieron que prescindir de su presencia. El personaje, ya vimos lo que pasó, la breve mención de que anda patrullando por allá lejos. De ese planeta. Y, pero resulta que aquella serie sí tenía bastantes episodios escritos y parecía que ya lo habían interconectado con el resto de las series. Entonces lo que el Filoniverso decidió es que iban a meter partes de la trama en diferentes episodios de las otras series. Y en este caso dicen que lo que pasó con el doctor Pershing, esto de que vemos a Seb en la cantina, todo eso era parte de esa serie. Así que si de repente ven que como que Mando... se va por otro lado que no tiene nada que ver con Dean y el niño, es porque parte de la trama de Rangers está metida acá, que va a servir como para crear este todo. Que a Mando lo mandan por un mandado. Sí. nos dice Alberto Palomo, me recordó esa imagen a Topollillo con la canción con mi papá. Me imagino que la imagen de Grogu y Mando. A la canción de como mi papá, como sí, sí, sí. Mi papá, qué lindo sería parecerme a sí, mi papá. Sí, te sale la voz de tu niño, no mentes. El besito de las buenas noches. Ay, pues. Bueno, ya mejor vamos a cambiar de tema. A menos de que quieran seguir diciendo algo de Mando. Si no, vámonos a... Yo tengo solo una queja. Bueno, no queja, sino que como que me brincó un poco. Es que Nevarro se ve como que una ciudad que ya creció, pero se ve como ciudad, pero también lo mencionan como planeta. Pero sí. Que da la impresión que es una sola ciudad en un solo planeta. Y cuando llegan y les empiezan a disparar, sí vemos que hay muy pocas personas, pero que no alcanzaron a escapar y las traen de sus achichincles para que les lleven cosas a los piratas, pero son muy, muy pocas personas. Y los que alcanzan a escapar son pues como los de la manzana de aquí de mi casa. O sea, siento que con los vecinos de dos calles junto al pueblo de Nevarro. O sea, no sé, siento que la cantidad de gente es como para una ciudad muy, muy, muy chiquita. No, nunca nos han dado como un punto de vista de qué tan grande o qué tan denso en cuanto a población es Nevarro, pero sí me brincó que fuera tan poquita gente. Sí, sí. Ya, a mí también. Yo quiero pensar que mucha gente no pudo escapar y que se quedaron que había recursos subterráneos, escondidos por ahí, refugiados. Sí, en plan rollo escondidos. Y luego, aparte, también yo creo que Nevarro debe ser un país que es como pequeñito o en un planeta, pero que es como tiene muy buenos recursos. Entonces, como es un planeta muy próspero para sobrevivir, en plan rollo tipo que hay mucho. Petróleo, cosas así, como que es un país, un planeta muy, muy rico, entonces como es una oportunidad muy buena, por eso está en plan de no, veniros aquí, que esto ahora va a ser grande, entonces que sí, pues está una ciudad que cada vez va a ser más grande. Ahora va, todo, le han dado un montón de terreno a los mandalorianos, desde no sé qué volcánico hasta las termas. Para que hagan granjas. A mí se me imagina que es algo así como Oceanía, que nada más Australia y Nueva Zelanda están poblados y lo demás es así como terreno salvaje. Es puro pasto, es puro la comarca. Sí. Bueno, entonces ya vamos cerrando con Mando, pero les comparto unas imágenes que estoy segura que a las gemelas les gustará. Primero esta que por ahí nos preguntaban que cómo creemos que va a ser el casco de Grogu, si es que tiene casco. No, su carita no está hecha para que lleve casco. Su carita está hecha para que la luzca. Que con lo que vimos con Bo-Katan sin casco y que le hayan dado permiso, creo que está más... O sea, sí va a ser que más de un mandaloriano en lo que resta de la serie, ya sea en esta o más temporadas, si quiere andar sin casco, va a andar sin casco. Está bien metido eso. O sea, Mando es, o sea, Grogu simplemente llevará la armadura entera, o sea, con su así, sus pitipitos ahí andando, sus sombreritas pequeñitas que serán como prácticamente, pues una rodillera, como hombrera, o algo así, como un tapón de una botella. De botella, sí, algo así. Yo lo que... O sea, su armadura va a ser muy fácil y muy barata de hacer la de Grogu, porque... Yo lo que de verdad espero... Es a ver en qué... Porque ya, si ustedes comparan el Grogu de la primera temporada con el de ahorita... Sí se nota que le han hecho, es a lo mejor no muy notorio, pero sí ya creció, ¿no? De entrada eso cuando le empezamos a ver los dientitos, que ya como que quiere hablar, pero físicamente sí tiene ya un poco como las extremidades un poquito más largas, pero, o sea, por el amor de Dios, ya quítenle ese costal de papas de ropa que tiene el niño. ¡Es horrible! Oye, parece que, a Dobby, que lleva ropa de Dobby. Le queda muy cookie. Por favor. Pero ya, o sea, ya empezó a caminar, ya da por ahí sus brincos, ya denle una ropita un poquito más, como... Un pantaloncito. Es que a lo mejor a él le gusta llevar ¿Se le habéis preguntado si él quiere llevar esa túnica? Es que él puede que quiera llevarla. Y puede que no. Claro, ¿y puede que sí? ¿Le has preguntado si no la quiere llevar? ¿Le has preguntado? ¿Y la pregunta si la quiere llevar? Yo creo que si no lleva una cosa de esas, entonces sí va a aparecer el qué bonito que dicen por acá. Así que mejor déjanle sin pantalones con una túnica, por favor. Nos dice Arthur, qué bueno que estás acá, Arthur. ¿No creen que puede haber una guerra civil mandaloriana? Porque no creo que todos quieran seguir el credo. No. Pero va a ser como... Tú sí. Si el punto de este episodio fue decir... Ella puede seguir el camino que quiera, puede caminar los dos caminos, o sea, puede estar con nosotros sin necesidad de seguir el credo. No creo que vaya a haber un conflicto ahí. O sea, la armera de entrada, que es la líder de este grupo, ya mostró flexibilidad, entonces no le veo, no creo que vaya por ahí. Sí es probable, pero no creo que vaya por ahí. No, yo creo que no, yo creo que les van a dar libertad. Tú quieres seguirlo, perfecto, tú no, pues ya está, también. Yo creo que la idea es justo eso que acaban de mencionar los chicos, de la idea es unirse, que cada quien elija, pero ya sabemos, Arthur, que siempre hay un inconforme, siempre va a haber alguien al que no le parezca nada, entonces, no, ¿y por qué te flexibilizaste? ¿Y por qué te juntas con los sin casco? Sí podría pasar, porque pues es la historia de la sociedad. Por acá nos dice Cheche, pues no sé, tengo la teoría de que Bo-Katan fue el mandaloriano que liberó a Moff Gideon. Acá pone cara de fuchi, Waco dice que no, Biscochan también pone cara de fuchi, y yo también lo dudo un poco porque, pues ¿a qué hora? O sea... Como que eso fue, bueno, no, realmente no dijeron qué tan reciente es. Sí creo que pudieron haber sido los que la acompañaban y la dejaron, que le dieron la espalda. Pero no necesariamente que sea ella. Pero bueno, ya vamos cerrando. Por acá Félix nos dice que es peligroso el Metro Oceanía y la línea B, por si andan en Ciudad de México, para que procuren no andar por esos lugares, pero independientemente de eso, vamos a poner la imagen que dije que seguro les gustaría. Bueno, no las gemelas, bueno, no sé si las dos están de acuerdo con este shipeo, pero al menos han sí, y medio internet. El bocadín ya le dio paso. Y aparte el momento en el que le dice la armera, quítate el casco, que te quiero ver tu pelo. Es lo que piensa, es que está en plan de, venga, que quiere ver esos ojitos y ese pelito, ahí pelirrojillo y ese cortito ahí, a simple melenita. También cuando, o sea, con quien yo le estaba viendo en ese momento de quítate el casco, me dijo, se van a besar. Ay, yo también. Muchísimo. Yo pensaba que iba a hacer así. Yo también lo pensé, digo, se va a quitar el casco. O así solamente un poquito. Como un Spiderman. Claro, si me levanto un poquito. No, claro que no, yo soy la que dice que no. Pero sí. Aunque yo fui la que la andaba shippeando con Dean, tampoco creo que pase nada ahí. No pasa. Pero van no a ser pasa. Discretas, van a ser discretas y van a llevar su amor pues en segundo plano. ¿Qué pero discretas? Sí. No. En cuanto ya esté sentada en la población, estas dos se casan. Que sí, que sí. Que no, y adoptan que no. Huérfanitos. Y adoptan huérfanitos. Sí, adoptan huérfanitos. Se van a dedicar a tener 5 huérfanitos por lo menos. A tope de familia. Lo estoy viendo, ¿eh? ¿Cómo les dicen? ¿Expositos? Sí, no son huérfanitos, van a ser expositos. Pero no, eso no va a pasar. Arthur nos dice, no creo que haya liberado a Moff Gideon, por algo las fuerzas imperiales mandaron bombardear el palacio de Bo-Katan. Vale García nos dice, la de Dungeons and Dragons está divertida. Nos dice Cheche, a Bo llevan toda la temporada presentándola como una heroína y ahora como esa líder que puede unificar Mandalore. ¿Quién mejor para pegar el giro? Sí te creo eso, Cheche. Sí creo que a la mera hora va a resultar la maldita traidora que ha sido toda la vida. Eso está muy trillado. Pero no creo que haya traicionado así. Yo creo que nos va a traicionar de otra manera y a todos ustedes se les va a romper el corazón. Porque sí, yo no creo en esa mala mujer que dice Guaco que no hizo nada malo, pero a mí me queda muy mal. Pero no creo que haya sido de esa manera todavía. Veremos. Yo después veo el salseo puro. O sea, hay salseo, hay sipeo y hay amor. Lo hay. Y donde no hubo amor y nos rompieron el corazón y todo, es en la serie de la que vamos a hablar a continuación, a menos de que ustedes todavía quieran decir algo, demanda. Esto que dice Arthur, que dice, no creo que haya liberado a Moff Gideon por algo, las fuerzas imperiales mandaron bombardear el palacio de Bo-Katan. Si fuera cierta, si llegara a ser cierta esta idea de que Bo-Katan nos va a traicionar a todos, podría ser que haya sido como, destruyanme mi casita para que ellos me acepten como huérfana y yo me infiltro en su grupo. Podría ser, no creo que pase, pero maldita. Maldita lisiada. No creo ni quiero que pase, pero maldita lisiada. ¿Qué cosas aprenden de México, de veras? Maldita peluquera. Increíble. Y coreografía. Entonces, vámonos con la siguiente serie. ¿Qué? Que sí, no nos dijiste si sí iba a haber pregunta o no, Bifuchen. Ah, pues es que por la mañana suelo estar con menos neuronas que por la noche, porque las tengo despertándose. Entonces, okay. Se me acaba de ocurrir ahora una. ¿Vosotros? Así, pero una muy chorra. Pero espérame. Va tu cortinilla. Mientras. Ahora bien, preguntas plebeyas de la vida plebeya, by bizcocha. ¿Vosotros, si fueseis mandalorianos, ¿pensáis que seríais de los que llevarían el casco o de los que se lo quitarían? This is the way. Casco 100%. No, sin casco. Sin casco. O sea, sí, sin, la de gérmenes que se han de juntar ahí así. Nomás se lo quitan para comer. Supongo que se han de bañar de vez en cuando y tal vez para eso también, pero traer algo así todo el tiempo debe ser muy incómodo. No, no, no. Y ojo, que yo en invierno no me suelo poner gorro en la cabeza porque luego cuando me quito el gorro estoy súper despeinada. No me quiero imaginar cómo tengo que tener el pelo si me pongo un casco durante todo un día entero. El pelo que tiene Bo-Katan cuando se quita el casco, ese pelo no es real. No es real, no es real ese pelo. Es que lo quería también hablar de eso. Eso es lo más irreal que tiene esta serie. Ese pelo no se puede mantener así con debajo de ese casco. Bueno, es imposible. Los Jedi tampoco son reales, entonces. No, no, no. Pero no te pones un casco en la cabeza. De verdad, ¿eh? Ese pelo no se puede mantener así. En Anime en el, en el espacio no hay sonido. Y en Star Wars sí. Pero no. Ya es, te pones en una Star Wars, en Star Wars el pelo de Bo-Katan puede mantenerse así con todo y su casco. No, yo no lo veo. Yo no hago las reglas, las hace Filoni. No lo veo. Despedimos a Gallada 111 que dice que no ha visto los últimos tres de Bad Batch y mañana hay mucho trabajo. Descansa, Gallada, qué bueno que andabas por ahí. Y nos dice Alberto Palomo, qué bueno, ya llegaron las preguntas incómodas de Vizcatán. Yo ahora tampoco sí, llevaría pero... casco. Yo no llevaría casco por lo que decís. Me parece súper antihigiénico. Que ahí no respiran, no tienen nada. Y luego es eso, el pelo no te puede quedar bien cuando te lo quitas. Sería como un mazacote así en plan grasoso. Tendrías que llevar como una coleta aquí abajo. Porque claro, un moño no puedes llevar un moño. Porque si llevas un moño, el casco no te lo puedes poner. Muchos problemas para un muchos casco. Problemas, muchos problemas. Estamos en una época moderna, chicas. Seguramente tiene superfiltraciones, pero ustedes no las conocen porque no son mandalorianos. Porque, cuando se quita el casco Bo-Katan, no suena como a descompresión, suena que claro. Se pone el casco y se lo quita, ya está. Sí, no sí suena, sí suena, pero muy poquito. Suena más con mando. Con mando, pero con ella casi no suena. Sí, al final cuando le pide que se lo quite, sí se oye así como un... Muy poquito, pero sí se oye. Bueno, entonces, Van, tú llevarías casco. Los demás, que se nos vea la carita. No, nos dice acá Alberto, va a ser cliché, yo uso a veces el sombrero y huele horrible. Imagínate un casco todo el tiempo. ¡Pero es fantasía! ¿Cómo se queda el pelo cuando te quitas el casco? Aplastaete. ¿Qué es probable que a esos cascos, o sea, es tecnología, no estamos hablando de tecnología, ¿qué tal que el casco tiene por ahí parte de donde está así el visor y eso tiene por ahí un espacio, un tanquecito, donde puedes echar un chorrito de lavanda aerosol, todo el tiempo te está así rociando unos ventiladores internos claro. De aire acondicionado sí. Con esencia de mandarina. Y también llevo esencia de mandarina. Debajo de la máscara llevo la navajería facial, ¿no? Ya de paso, como no se me ve, la llevo para... ¡Claro! Y es que luego, estos son detalles, ¿eh? Que te puedo poner una mascarilla de arcilla y todo el día con la mascarilla de arcilla en la cabeza y el casco y nadie te ve. Lo único real que tiene Bo-Katan con lo del pelo es que lleva como una diademita. Ah, sí. Que ¿para qué es? Para que el flequillo no se te ponga delante del casco. Eso sí que es real. Lo demás, no real. Nos dice Artur, y yo apelaré a eso, que el Beskar no guarda olores. ¡Claro que no! Y nos dice Félix, que aquí no sé, pero dice, casco de Beskar de moléculas inestables. Ah, no sé, eso suena a que podría filtrar. Sí, sí, sí, pero no sé, Félix, eso no esencia, suena muy coherente. No demanda, escena de Mailurons, que son frutits Star Warsianas. Ah, sí. Sí, ustedes están pensando en el presente, no. Ellos como deben de llevar el casco todo el tiempo, ya le hicieron un montón de modificaciones para mejorarlo y que sea cómodo y confiable y demás, creo que sí. Pero bueno, además ese es el credo en el que creo. La redundancia. This is the way. Como dice un poeta por ahí, sin ti yo no soy el mismo, tú eres mi credo, pedazo de cielo, abrázame fuerte. Mi trébol de buena suerte. Pero bueno. Es una canción. Y sabía que Van la iba a conocer. Lo que me diga la armera. O sea, si la armera me dice quítate el casco, va. Si me dice póntelo, va. Nos dice Starflyer 1992. Buenas noches, aún no me veo el episodio, pero después me escucho el recalentado. Muchas gracias, qué bueno que andas por acá y ojalá que te guste el episodio y nos dejas comentarios. Nos dice la Covacha MX, hola la Covacha, la luz matutina en las mellizas les va bien. De acuerdo, de acuerdo. Ahora un poquito mejor, a mí se me nota mucho cuando estoy recién despierta, que estoy como súper así, y luego ya me voy despertando y ya estoy más despierta. Y ya nos dice la Covacha MX que en realidad fue Valentín García. Por supuesto que teníamos una gran duda de quién habrá dicho eso. Líder pero supremo, gracias, vale. Líder supremo. Dice Alberto Palomo que él sí se quita el casco y que le hagan como quiera. Pero bueno, Biscochan, ¿tienes otra pregunta? Sí, otra, la última. Bueno, en este capítulo yo lo he denominado el capítulo de los chivatos. ¿Cuál es el mayor chivatazo que habéis dado o habéis hecho? En plan, no fui yo, fue mi hermano, o no sé, algo así. Híjole. Os habéis chivado. O sea, sois unas personas chivatas por naturaleza, no sois chivatos. Cuidado, que los chivatos son importantes en este mundo. no sé. Están mira, tratando de justificar sus chivaterías. Sí. Es que, Virginia en la familia la llaman la tía chivata. La tía chivaca. Esa como chubaca, pero chivata. Sí. La tía chivaca. Los sobrinos hacen alguna cosa y Virginia está todo el rato. Así de John, así de Mark, así de Nellas. Está todo el día chivándose de ellos. Luego digo, mamá, John está subiendo al sofá. Oye, que todo el día, sí. John no se ha echado crema. No. Yo no llego a ese punto. Creo que sí, en algún momento he acusado a mis hermanos, pero no, casi no, Biscochan, lo siento, te fallé. Pero yo soy chivata con mis sobrinos, con Andrea nunca he sido chivata, perdona. No, conmigo no. Pero con mis sobrinos sí, porque les hace gracia que sea súper mega chivata. Entonces, no yo creo, Alberto Palomo, que nos dice que los chivatos en España son como los estos vatos en México. No creo. No. Soplón. Sí. A ver, pero chivato se supone que es una cosa pequeña, o sea, no son tonterías, está chivado. O sea, como en el cole, cuando... ¿Quién ha hablado? Pues ha sido él, señorita. Uh-huh. Y era el maestra, no dejó tarea, no calificó la tarea. O sea, mañana toca examen. Yo no lo hice, pero me daban muchas ganas cuando sí la hacía y no la revisaban, era como, a ver... Yo me desvelé haciendo la desgraciada tarea y todos bien contentos porque no la van a revisar, pero ¿y mi esfuerzo qué? Pero ¿y hoy lo hice? No lo hice. Hoy sí, ayer no, pero hoy sí lo hice. Y mi esfuerzo de hoy que no se ve recompensado. Sí. Sí. Igual, estoy en la misma situación. Nos dice Arthur. No soy chivatillo, ¿no? Siento que te decepcionamos horrible. Yo a veces soy un poco chivata. A veces chicos, no, aquí a veces la única sincera soy yo. Yo sí soy una chivata. Que no. Pero bueno. Mira, en honor al chivatismo, me voy a chivar. Estas dos preguntas de Biscochan son mías. ¿Te las he pasado? Escrito en Telegram hace 3 segundos. Haciéndole la tarea a Biscochan, ¿no? Porque os lo he dicho, yo por las mañanas mis neuronas no están bien. Genial, genial. Me encanta, qué gran ejemplo. ¡Chivata! Es que tengo pruebas, tengo pruebas. Conversación de Telegram. Yo pregunto, tía. Pregúntalo de los vez. Pero que lo hago súper, súper natural, como que son mías. Eso es un talento, cuidado, chicos, eso es un talento. Sí, sí te creo, pero bueno. Ya no tengo más, ¿Andrea, alguna? No, ya no tengo más. Tengo más. Ya no tenemos a Andrea, ¿no? No, chivatona, nos dice Artu. Pero bueno. Hermana, la traición, la decepción. Andrea, tía, qué chivata eres. Los chivatos. Es que me venía el palo y encima tú pinchante. La única sincera soy yo, pues te vas a cagar, toma tu medicina. Ok. Pero aquí Biscochan estaba feliz y enojada al mismo tiempo porque fue un ¡ah! Me acusó, pero al mismo tiempo es un ¡pero es de las mías! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ven, yo así se hace! Orgullo ahí, orgullo chivato. Orgullo, pero vas a ver al rato. Sí, ya verás. Muy bien. ¿Por qué no vas al gym hoy? Que si no, mañana te vas a enterar. Te va a poner ahí a hacer mazo sentadillas, con peso. Ok. Pues sí, vámonos al lote malote que terminó, así que igual y si nos extendemos un poquitín y ya si tienen ustedes que ir a trabajar, me parece. Vámonos de nuevo con la cortinilla. Hablemos del lote malote que terminó con dos episodios, Guaco. Sin palabras. O sea, qué buen cierre, qué triste cierre. Platicando con Van después de haber visto los episodios, que aparte yo vi antes que ella de Bad Batch, ella estaba terminando de ver el Mandaloriano. Y o sea, aquí alerta spoilers por si siguen acá y no han visto The Bad Batch, vamos a soltar spoilers. Justo me dice Van, ay, me gusta el shipeo que traen la morenita y Tech, y yo, sí, ve a ver el episodio. Como el meme de Tommy Jerry estaba guapo. Ajá, sí, yo estaba así, como Will Smith, así. Sí, pues es que perdimos a un miembro de Lote Malote, y fue de una manera muy heroica. Entendimos cuál es el plan 99 y, o sea, sabemos que este tipo de personajes son de los que ponen al equipo o más bien a la familia por encima de la persona, de lo individual, y de no ser por él, no hubiera sobrevivido el resto del equipo, que a final de cuentas los malos obtuvieron su objetivo, que fue llevarse a Omega. Queda un cliffhanger ahí muy raro, siento que viene como de ningún lado. Es un personaje que ya había salido antes, una doctora que está interesada en seguir investigando con Nala Se, que es una de las sobrevivientes de camino, científica de esta parte de los clones, por así decirlo, como la mamá o la que se encargaba de, sí tenía un lazo, tiene apego con Omega. Continuar con ella y con algunos clones, investigaciones ahí, que tal cual dicen, no les preguntamos, no es con su consentimiento si quieren o no que les hagamos experimentos horribles para seguir con la clonación. De ahí viene el cliffhanger para la siguiente temporada, pero mientras vemos cómo, a pesar de todas las fregaderas que les hizo Crosshair en las últimas, en la última temporada, porque técnicamente se volvió su villano desde la anterior, saben que es uno de sus hermanos, vemos lo que le está haciendo el imperio ahora a los clones, desechándolos, o sea, algunos nomás los desecha, y a otros no solo los desecha, sino que los desecha utilizándolos como ratoncitos de laboratio, a la mala, y Crosshair es uno de esos. Entonces Crosshair como que un poquito ya se dio cuenta de qué es lo que pasa con el imperio, y de cómo probablemente, muy probablemente, así estaba yo, estaba mal, estaba del lado equivocado. Recuerda que tiene familia y trata de mandarles este aviso de, oigan, es que van tras de ustedes. Ellos no reciben el mensaje completo, solo saben que les está avisando de algo, y ellos dicen, es que tenemos que ir a buscarlo porque es nuestro hermano, no importa todas las fregaderas que nos hizo y las veces que intentó matarnos, es nuestro hermano y hay que ir por él. Y pues en esa misión parecía que todo iba bien, pero apareció otro estúpido, porque no tengo otra palabra para señalarlo. ¡Que pase el estúpido! ¡Que pase el desgraciado! Porque aparte, creo que ninguna de sus apariciones, a pesar de que se supone que está del lado de los buenos, entre comillas, o sea, los rebeldes, pues más bien es un terrorista, es un extremista. Sí, lo que quiere es acabar con el imperio, pero pues como que no le piensa, ¿no? Tan es así que vemos que aquí de pronto empiezan a salir las cosas raras, porque ellos lo que quieren hacer, el lote, es buscar la nave del dude que es el que tiene atrapado a Crosshair, ponerle un transmisor, un rastreador, que se vaya, para después saber en dónde tienen a Crosshair. Pero vemos que encuentran detonadores a distancia, hay bombas ahí. Y pues uno de los Stormtroopers que andaban por ahí disfrazados es ni más ni menos que Saw Gerrera, que insisto, cada vez que aparece a mí nomás me da coraje, y este desgraciado, ¿por qué carambas? No, se muere de una vez porque pues nomás le mete el pie al resto de los personajes que están tratando de hacer las cosas bien, y acá es como de ¡ajaja! Vamos a tumbar esta base imperial, y en 2 segundos el lote les dice, oye, pero es que si destruyes esta base imperial, pues sí vas a tumbar, vas a matar a los que están ahí, pero son reemplazables, van a llegar otros directivos en su lugar. El imperio no son ellos. Y el otro así como de, ¿qué? Ah, bueno, tal vez tengan razón. Divan. Perdón, tantito hueco. Para las chicas que no sé si lo ubican, también salió en Andor. Es el que habla con... Ah, sí. ¿Cómo se llamaba ese señor? ¿Con quién hablaba? Con Ay, el que nos caía re bien. Skarsgård, sí. Sí, con... El que nos caía re bien. Como, ¿te acuerdas de ese amigo que conocimos en aquel viaje? A ver, cuidado, a lo mejor vive. Llamaba. Bueno, sí, no, sale ahí, sale en Rogue One. Sale en todos lados, ahorita anda en todos lados. Sí. Sale hasta en Jedi Fallen Order, el videojuego. Pero bueno, ahorita les digo cómo se llama. Sigue, hueco. Y entonces al final... O sea, él pone bombas por todos lados, sí, hace explosión todo esto, se cae el plan del lote malote, ellos tienen que escapar por una especie de teleférico que se queda sin energía gracias a la explosión de este estúpido, se quedan a la mitad y pues es Tech, a final de cuentas, porque Tech es el especialista para eso, dice, tengo que ir a menearle unas cosas a algo para que haya corriente eléctrica y nuestro carrito, nuestro vagón pueda seguir avanzando, podemos llegar a nuestra nave y huir. Pero pues cuando sabes que un miembro de este tipo de equipo se separa, es muy probable que algo malo vaya a suceder, ¿no? También incluso por ahí, Francisco Espinosa, que hoy no está con nosotros, que le mandamos un saludo, que está viendo Aladdin, o saliendo de ver Aladdin, por cierto, dice, Tech tiene letrero de Dead Man Walking, ¿no? Es un hombre muerto andante. Y lo dijo antes de ver el episodio, supongo, o mientras estaba viendo el principio del episodio. Y ya después cuando vio que sí era cierto, dijo, ay, qué feo es tener razón, mejor por eso borré mi tweet. Y yo, cuando yo lo vi, yo ya había visto, yo ya me había enterado de eso y sí fue como, quita eso, porque aunque no lo has visto, pues sí es lo que pasa después. O sea, quítalo. Sí, sí te lo van telegrafiando, pero al mismo tiempo es de esas escenas en las que dices, no, es verdad, esto no es cierto, no lo van a hacer, no va a pasar, alguien lo va a salvar al final, va a llegar volando Ahsoka en una nave, no sé, algo va a pasar, no pasa. Eso no pasó. Tech se sacrifica por el equipo. Lo vemos. No vemos el cuerpo. Que vaya, me decía Van, óyeme, es una caída de no sé cuántos metros. O sea, nadie sobreviviría a eso. Pero yo le digo a Van, es Star Wars. Si revivió Darth Maul, puede revivir quien sea y de la manera que sea. El hecho de que al final les entreguen los lentes, los gogles. Quiere decir que si fueron por su cuerpo, por lo menos. ¿Por qué? Porque y no lo encontraron, así que quiere decir que es zombie y está vivo. Puede ser, o puede ser que nomás hayan llevado su cuerpo para hacer experimentos por clonación, porque aparte sabemos que el lote malote son, por algo son la fuerza clon 99, son diferentes al resto de los clones, no se parecen entre ellos, o sea, tienen rasgos similares, pero Wrecker es gigantesco y es muy fuerte, Hunter tiene sentidos mejorados, es una especie como de Rambo, Tech es especialista en tecnología, a lo mejor no tiene tanto músculo, Crosshair también es súper flaquito, pero es un expertazo con la puntería, o sea, vaya, son diferentes, tienen cosas mejoradas, entonces, por supuesto que el Imperio creo que tendría interés en revisar cuál fue esa cosa diferente que los hizo tener estas habilidades extras. Pero bueno, después de que la familia perdió un miembro, que es Tech, y están todos muy tristes, empezando por Omega, que aparte queda inconsciente, cuando Omega despierta, pues así como, ¿de dónde está Tech? No, mi niña, tenemos que ir por él, no, o sea, obviamente Omega está en negación, los demás también están muy tristes, pero saben que ya no hay marcha atrás. Ellos regresan a, si no me equivoco, es Ord Mandel, que es el lugar donde está la base de Sid, esta Trandoshana estúpida también, traidora. Primero vemos que le sirve ahí un traguito como de, ay, Wrecker, tómate esto, para que se el te pobrecito de ti, para que te pase el dolor. Y resulta que la desgraciada le avisó al Imperio para salvarse, es que ustedes llaman mucho la atención y pues mi pellejo estaba en juego, entonces pues le avisé al Imperio que estaban acá y básicamente llega el Imperio, los que están buscando a Omega, logran llevarse a Omega, a ellos los atrapan, pero al final gracias a que Ekon estaba en la nave, no estaba ahí con ellos, logran liberarse, o sea, ellos sí quedan libres, pero Omega sí se la llevan en su nave. Pero pues aquella así de, ay, ustedes discúlpenme, pero ya me voy con mis créditos, ya me voy con mi maleta llena de dinero, maldita desgraciada hija de tu madre. Sí, la odié mucho en general, poquito toda la temporada, porque aunque Van diga que no, para mí los episodios en los que era vamos por una misión que nos encomendó Sid eran capítulos de relleno. Si los quitas, no pasa absolutamente nada en la historia grande que tienen que contar. Claro que sí, porque en esos episodios te enseñaron a querer más a Tech y cómo se junta, cómo Omega se encariñó muchísimo con él y cómo se acercó más a él después de que se fue Echo y de que... Pero es que eso, Oscar es que estaba. Eso es la definición de relleno, Van. Eso había quedado claro al final de la primera temporada. Al final de la primera temporada eran una familia y les dolió que se tuvieran que deshacer de Crosshair. No tenían por qué haber metido episodios para que te enamoraras más del personaje y que hicieran una relación más estrecha, porque eso ya había quedado claro. Ellos entendieron al final de la primera temporada, entendieron que Omega no era nada más alguien a quien tenían que cuidar, como con Mando y Grogu. Ellos entendían que Omega era su familia, es su hermana, es otro clon y es un clon diferente, por lo tanto encaja perfectamente en la Fuerza Clon 99, en el lote malote. Y por eso creo que esos son los episodios de relleno. O sea, las misiones de Sid era como de otra misión de Sid. No, por favor, esperé una semana para ver un capítulo de 20 minutos de estos tipos y me vas a mandar a una misión de unos droides que corren cosas que son como pod racers, que no, okay, no tienen más carnita. Es como, ya, por favor. Pero los últimos capítulos, muy chido. ¿Todo no bien? Discutiré más, porque si no nos vamos a extender otras mucho, dos horas mucho acá. Drama y pura mucho chilladera. Drama. Pero te odio, So Guerrera, y te odio, sí. Pudranse. Sí. Este par de episodios tienen, pues que sí, que salen estos personajes que hacen que los odies por traidores, por... Es que, dado que ustedes, chicas, dicen que Chivato es leve, creo que merecerían otro nombre, porque no, estos son más que chivatos o chivatos a la décima potencia. Pero acá es igual. Nos dice. Yo no sé si Vizcatán nos está diciendo pudranse junto con ella, a Guaco y a mí. No. En el chat, no, o a quién. Por lo que ha dicho Guaco, de en plan pudranse, pues yo también incluyo que se pudran esos que ha dicho Guaco junto con Elia. Así okay. Yo dije, ¿qué? pero bueno, nada más. Vale. Sí, entra, por favor, que quiere platicar Superman and Lois, que no, yo no lo he visto, pero sí, vale. Pero, Guaco, acuérdense, chicos, full spoilers, creo que ya perdimos a más de la mitad de la audiencia, pero uh-huh. Es full spoilers, es con lo que termina la temporada, uh-huh. Y es esto que dice Guaco, que parece sacado de la manga, a mí también me lo pareció. No le encuentro mucho sentido, pero es que este personaje... ay, es que no sé, chicas, ¿van a ver el episodio? A ver, yo tengo que empezar Yo no he visto nada. Tengo que empezar, pero antes de Bad Batch voy a ver Rebels. Están en orden. Okay. Podéis hacer que los spoilers que queráis, yo los busco, así que no... Es una científica imperial que trae lentes, que por cierto decía Vance, ciertamente se parecen mucho a los de Tech, y tiene mucho interés en seguir investigando esta onda de la clonación. Y con lo que cierran es un que se quita los lentes y le dice a Omega, soy tu hermana. O sea, técnicamente ella es otra clon más adulta. O sea, es una... aparte de Omega no había otro clon femenino y aquí la tenemos, ¿no? Es como parte del ejército de los clones que se hicieron de Jango Fett, pero en mujer. Entonces es como la única que podría tener algo en común en el sentido de género con Omega. Y ahí ya acaba. Y chan, chan, chan, y a ver a dónde vamos. Yo sigo prendiendo mi veladora virtual para que Tech aparezca más adelante. Y quiero que todos sean muy felices en el mundo de la pirata, ojalá. Pero lo cierto es que yo creo que al final todos se van a morir, si no es que... O la gran mayoría, sí. O sea, sí, al final todos nos vamos a morir, pero ay, bueno, no. Pero sí los vamos a ver morir, ellos no. Spoiler de la vida por Van. Al final todos vamos a morir. Sí. Todos los cierto, alguien no lo sabía, pero así va la vida. Y de aquí, naces y mueres. De aquí las gemelas van a seguir con su día. Yo me voy a dormir con ese pensamiento. Es que... Yo ya no quiero vivir, yo ya no quiero trabajar. Uno mis palabras inmortales. ¿Para qué voy a trabajar? ¿Voy a morir? Vamos a morir. Okay. Me meto en la cama otra vez. Nos dice Arthur que hasta Crosshair tenía más honor como villano. Sí. De acuerdo, de acuerdo. Pues sí, me gustó como en general toda esta temporada 2, creo que es superior a la temporada 1, ya estoy esperando la temporada 3. Y ay, en serio, yo creo que sí se mueren todos, pero no quiero. Estoy esperando la temporada 3 en las que vea cómo mueren todos, porque es el final. Mira, si Dave Filoni hizo que el Capitán Rex sobreviviera hasta el episodio 6... Yo tengo fe. Tengo fe. ¿Por qué me puse mala persona? Dice Vale que me puse mala persona, pero en feo. Creo que no. Yo nada más digo, ese día en que te das cuenta que hasta las gemelas te trolean, sabes que estás haciendo algo muy malo. Pero bueno, ándale, oye, ¿qué Vale, estás vente? Tratando de decir de las gemelas, ¿eh? Efectivamente. ¿Cómo que hasta las gemelas? Pues es que ellas son muy lindas y siempre son bien respetuosas. Stop, están troleando. Ya, pues. Ándale, Vale, vente. Porque ya están ya casi se tiene que ir. Pero bueno, Guaco, ¿algo más que quieras decir de Elote Malote? Genial cierre de temporada. O sea, sí lograron llegar a mi cocoro. Siento que no es tan difícil en algunos casos, pero después de mis quejas de los episodios de relleno y así... ¿Qué? Creo que sí las tenemos más despiertas en... de día, me gusta. Sí, o sea, sí, no, sí, en serio, no es tan difícil llegar, yo lloro con lo que sea. Pero sí. Después de mis quejas de los primeros episodios, o los episodios como centrales, lograron encaminarse y darle un muy buen final de temporada. Muy bien. Y vamos a darle la bienvenida al... Líder Supremo, Líder Supremo, Vale García, que no se vea aparecido por acá en Covacharla. Qué bueno que andas por acá, Vale. Pues es que no estoy viendo Mandalorian, ¿qué les digo? O sea, sí. Vale, es el cameo de este episodio. Vean. No estás viendo Mandalorian y nos vienes a decir, mira, cameo. Yo soy muy fan de Superman. Pero vienes a decirnos a platicar del nuevo episodio de Superman and Lois. Lo cual viste por encima de Mandalorian, eso no habla nada bien de ti, Valentín. De hecho, habla muy mal de ti, mi querido Guaco. ¿Cómo que no has visto Superman and Lois? Y de hecho, hoy estrenaba un nuevo capítulo, no sé si ya está disponible en HBO Max, voy a tener que checarlo. Pero sí, Superman and Lois sí me gusta mucho. Mandalorian no está mal, pero me vale, puedo esperar. Antes de que vayas con tu reseña, ¿tú qué tú llevarías? ¿Cómo tú llevas gorro habitualmente? ¿Tú llevarías casco o no llevarías casco? ¿Qué opinas del tema gorro? ¿Transpiran? ¿No transpiran? ¿Cómo te deja el pelo? Antes de que hables, Valentín, sí está hablando de cosas que te pones aquí arriba. Ok. Bueno, sí lo entendí. Sí lo entendí. ¿Gorro? Sí, lo entendí, ¿no? Tal cual. Okay. Okay. Ahora. ¿Gorro? La cabeza gorro, ¿no? Entiendo que se podría interpretar por otra cosa, pero cuando dijo casco me quedó claro que estaba hablando de Mandalorian y no de nada más. Ay, mi escucha, no le hagas caso. Telegram. Ay, telegram. No sé, el casco no es algo que me haya jamás planteado utilizar y no creo que puedas transpirar con esa cosa. Y como yo soy team frío, no me gustaría utilizar jamás casco en la vida. En el caso del sombrerito, lo uso por varias razones. Uno, para distinguirme de los otros ñoños gordos con barba que usan lentes, y me ha servido bastante. También lo uso cuando hace frío y cuando no me peino. Y para eso lo recomiendo bastante también. Muy bien, Vale. Que nos dice Jorge Arturo. No. Don Vale va a ser el chivatón del programa. Lo que no sabíamos es que va a ser chivatón de sí mismo. Pero bueno, muy bien, Vale. Siento que me estoy perdiendo de algo, disculpen, hoy no pude ver todo el programa, de hecho estaba viendo Calabozos y Dragones. No nos dimos cuenta. Yo avisé, bueno, le avisé a Vir, pero creo que no ha visto los mensajes en WhatsApp. Que yo es que por la mañana voy a otro ritmo que la gente normal. Que las preguntas que escuchan hoy fueron si usarías casco como los mandalorianos o no, y no. Si eres chivatón o no. No sé qué es chivatón, pero... Soplón. Como de Randall. Acusón. Sí, por eso el hashtag reacciono como vale. O sea, ¡ah, sí, claro! Sí, el chivatón. ¡Claro! Pero quiero dejar muy en claro que el 75% de las veces es sin querer. Aquí la bronca es que no saben cuándo es el 25%, y es donde soy mala persona yo también. Pero como bien dijo Jorge Arturo Aguilar López, soy el chivatón de mí mismo. Entonces ahorita estoy balconeando, hay veces que sí lo hago adrede, pero la mayor parte de las veces es porque se me va el pedo. Y ya cuando digo pedo no me refiero a una ventosidad, sino se me va la onda. Ese chiste lo hice por Biscochan, que yo sé que le gusta el humor escatológico. Así como la vez de Tierna, el humor escatológico es it's her thing. Así es como okay. Son chivatón. Exacto. Hashtag creciendo como vale. Te quiero oír. Ok. Sí, pues sí. Para quien necesitaba más pruebas, ahí está. Vale García. Él es. Sí, y pues vale, tú estás entusiasmada con Superman a Lois. Sí, con Lois, con Superman a Lois. Elizabeth Tulloch me cae que quedó perfecta como Lois. O sea, es tal cual como la imagen que yo tengo gráfica de Lois de los cómics. Así, básicamente para mí, a lo mejor un poquito más ojona de lo necesario, pero pues así es ella. Tampoco es como que le puedes decir, no tenga los ojos. Más ojona. Que tuviera menos. Bueno, ayuda a que sean más grandes. Ella con los ojos más grandes, y no me imagino hacia Lois, pero en general creo que hace una perfecta. Aparte, es muy buena actriz, entonces le ayuda mucho. El capítulo de la semana pasada de Superman y Lois estuvo un poco flojón en cuanto a trama principal, pero fue como para ponernos un poquito al día en cómo han estado estos personajes estos meses, y aparte hubo cambio por ahí de Jonathan, sí, Jonathan. Jonathan Kent, el actor tuvo que salir por cuestiones personales. Y ¿es el moreno o el güero? Los dos son súper güeros. ¿Cómo que? Bueno, el castaño. Gracias. El castaño claro, el castaño oscuro. Uno tiene el cabello güerito. El cabello otro corto. El que no era rarito. El que tiene el pelo blanco o blanco nieve. ¿Ven? Ajá, no, chicas, ojos... no, me las prefiero en la noche y no son contestones. ¿El de ojos azul medio clarito o azul muy clarito? Sí. Oh, ya, pues. Digamos que sí, se fue bueno. El que era como el deportivo y se quedó el raro. Ajá, okay, se quedó okay. El nerd. Es que ni siquiera es nerd, es como creepy. Es el que... Sí, está bien. Se sí, fue el que me caía acuerdo. Bien, entonces. Creepy. A mí ninguno de los dos me caía bien, fíjate. Sí, no, a mí pero, tampoco. Pero el nuevo Jonathan... es muy insípido, por lo menos el otro tenía cara como de que lo quiero golpear, y el nuevo no, en este primer episodio no se le ve mucha gracia todavía. Sin embargo, hay por ahí un pequeño guiño a la Calavera Atómica, que es un personaje, un villano muy, ¿es el nuevo o el antiguo? Ay, no alcanzo a ver, mi querida Vir. Y de hecho, de fotos que llegué a ver, si me dices que es el mismo... Nada más se cambió el corte de peinado, podría ser. Es como genérico, sí. El estilo. Es que el otro también era medio genericón, pero sí tenía como esa cara de pendejón que le quieres. Sí, le quieres dar su madrazo. O sea, a los dos hijos, la verdad es que tan buenos Clark y Lois que tienen, y a los hijos sí los que estuvieron muy mal. Pero todo el elenco está genial. En este capítulo vemos a Lana Lang asumiendo su cargo como alcalde de Smallville, lo cual está muy chido. Vemos que ella y Lois empiezan a ser mejores amiguitas. Hay toda una subtrama medio spoilerosa, pero es spoiler porque ya lo han anunciado en los trailers y en entrevistas, donde creen que Lois está embarazada, y todavía no te dicen qué es lo que tiene, pero si has visto entrevistas o trailers, ya sabes qué es lo que tiene Lois, y va a ser un punto importante para la tercera temporada, que ojalá la terminen, porque no saben si van a tener una cuarta, entonces podrían tener cuarta temporada, pero ojalá no dejen plots importantes hacia el aire. creo que Lois va a tener una participación muy, muy chida esta temporada, eso sí me gusta. O sea, dejando de lado que ella se me hace bastante guapa. O sea, el personaje me gusta mucho. Y ya, o sea, ahorita no hay mucho que contar, creo que es más, esta fue como un poquito más de personajes y ahí, sí se vio que Sam Lane es un hijo de la chingada, pero pues eso es en cualquier universo, entonces me gusta que sean constantes con ello, y me dio un poquito de tristeza esta Nat, creo que se llama, Nat Irons, la Steel chavita, porque justamente la estás viendo en este rollo de que está en un mundo que no es el de ella, pero que se parece mucho y cómo le está afectando. Su personaje también me agrada bastante, de hecho. Lo que es Clark, Lois, Nat, ellos tres me gustan mucho. Ay, y esta Lana Lang. Pero ella, el personaje no me gusta tanto, pero ahí sí es ella. Oye, qué buen casting hicieron con las cuarentonas, la verdad. Buen servicio. Qué bueno que te gustan las cuarentonas y no las chavitas. Pero... ¿Qué te digo? Pero... ¡Ay! Esa van, qué coqueta andas hoy. No, no, pero bueno, vale. Empecé a ver la serie, creo que me quedé a la mitad de la segunda temporada. Todo lo bizarro está bien, perro. Sí, pero me daba flojera estar viendo en HBO Max porque no lo puedo ver en la tele y lo veía en la tablet. Pero sí me estaba aburriendo un poco. O sea. Sí. Dime como por qué la gente tendría que ver Superman and Lois. Tú dices que es buenísima. Sí, Biscochen ya nos preguntó por qué tenía que ver Rebels. Danos... Ya te di tres razones. Pero que no sea porque las chavas están Lois, buenonas. Y dije Clark fue mi segunda razón después de Lois. Bueno, chavas y Clark. Incluso antes de Lana. No, porque creo que es una gran adaptación del personaje, me gusta mucho cómo lo van creciendo, cómo nos presentan, nos lo presentan, no como lo conocemos de inicio, sino ahora en su faceta de padre, y es muy interesante ver cómo tiene que lidiar con eso, o sea, a lo mejor es por cuestiones también presupuestales, que lo tienen que aterrizar un poquito más a algo menos Superman, pero creo que eso le ayuda mucho, más o menos lo que pasó también con las aventuras de Lois y Clark, que básicamente hicieron una rom-com con Lois y Clark, también muy buen casting, por cierto, Terry Hatcher, muy bien ella, y también Dean Cain, aunque sea un extremista. Dean Cain es un imbécil, pero fue buen cast. Sí, a eso me refiero, sí, aunque sea ese tipo de persona, el cast en su momento fue muy, muy bueno, y el Perry White también, en esa época era bien chingón el Perry que hicieron. Ya mencionaron a Lex en esta nueva temporada, entonces, hasta ahorita no ha salido Lex, eso me ha gustado mucho. Parece que se va a centrar mucho en Intergang, que es algo que no habíamos visto todavía en la serie esta temporada, a mí me parece que promete bastante, las temporadas anteriores me han gustado mucho porque además de que nos presenten a un personaje muy clásico y la esencia de Superman, aún así se toman mucho la molestia de darle los giros a todo lo que estamos viendo alrededor de él, porque Superman se mantiene, pero todo lo que está a su alrededor es como tiene una vuelta de tuerca que no es lo que es, o sea, Bizarro, por ejemplo, resulta que Bizarro no dura mucho en la segunda temporada, el personaje, pero sí vemos el concepto del mundo Bizarro, el caso el de GNBC, se fue el nombre del dueño, de Morgan Edge. Primero lo vemos como Morgan Edge, después vemos que es otro personaje. Eso me gustó mucho, pasa también con John Henry Irons, que al principio lo presenta como un Lex Luthor de otro mundo. Me gusta mucho cómo juegan con las expectativas de los ñoños, o sea, es como es lo que conoces, pero con un giro, y eso a mí me con un twist de limón. Sí, con el twist de limón, claro que sí, y de otras cosas también, no sé, a mí me parece una gran adaptación. Creo que con todo respeto para Henry Cavill, que también aquí lo queremos demasiado, creo que es la mejor adaptación que hemos tenido de Superman en lo que va del siglo. Mira, aquí va en cara de orgullo cuando ha dicho Kevin. Ha dicho Henry Cavill. Por ejemplo, yo también estoy muy a favor de Henry Cavill, o sea, está guapote el vato y muy buen casting. Para que vean que nada más estamos hablando bien de Lois Lane. Que Lois Lane en general... Qué triste la Lois Lane del Snyderverse. A mí me encanta Amy Adams, pero creo que también es la peor Lois Lane que hemos visto ever. Está bien. Sí. Dado que dijiste eso con toda honestidad, te concederé lo de Superman. Claro que sí, yo adoro a Amy Adams, pero no es una buena Lois. Henry Cavill me parece que tiene el potencial de un buen Superman, ya sabemos lo que pasó ahí. Este, nada más en la Justice League es donde lo vemos más decente. Pero no, sí, trato de ser bastante... o sea, una cosa es si me gusta o no la actriz, y otra cosa es que diga, es bueno, un buen o mal personaje. Ok. Pues bien, todos los jueves en HBO Max, después de la covacharla, desvélense viendo Superman y Lois conmigo, así como se desvelan con los demás viendo Mandalorian a las 3 de la... Yo los vi muy emocionados a ustedes a las 3 de la mañana, bueno, a Van y a Waco. Que por cierto, pusieron los episodios a la 1 de la mañana. Ah, sí, las 2, porque ¿no? ya hubo cambio, ¿no? Sí, ya hubo cambio de hora. Sí, o sea, me extrañó porque dije, me entré y dije, ah, mira, ya está. Sí, ya llevan 3 semanas así, creo. No sabía. Es que aquí vinieron a hacer la tontería de que, bueno, como que no se ponen de acuerdo con el resto del mundo. O al revés, el resto del mundo se puso medio raro porque en lugar de dejarnos el horario de siempre, el mundo en general va a adoptar el horario de verano como el oficial. Y nosotros nos quedamos con el horario clásico. Ajá. Pues aquí ya cambiamos la hora. No, salvo en algunos estados. Virginia. Ah, sí. Del igual norte. Sí. Lo están hablando. Ah, ¿y la hora entonces cuándo me la devuelven? No te la van a devolver. Ah, no. ¿En serio no? Una hora de sueño, si no me la devuelven, quiero mi hora. Ajá, ¿sabes? Es que si se quedan con el horario de verano, ya nunca les van a devolver esa hora. Claro. Ajá. Voy a poner ¡wow! Eso le pasó a Estados Unidos. Eso es un vil robo, ¿no? ¡Qué horror! ¿Siempre nos vamos a quedar así ya, entonces? No lo sé, tienen que terminar de hablarlo, pero dicen que lo están hablando porque lo del cambio de hora es que no tiene sentido aquí en España. Es que pues la hora de más nada. Hora de trabajo. Que me quite una hora de trabajo porque yo la necesito recuperar. Okay. Lo que yo estoy escuchando, he estado escuchando mucho estos últimos meses un programilla español que es muy de señora y parte yo creo que es bastante, ha de ser así como la banda Max acá en México, algo que no es como que de mucho orgullo, pero estaban comentando, además de todo el mame de Ana Obregón, que me enteré de, no, ni sabía que existía esa mujer y resulta que es todo un drama allá en España. También estaban mencionando lo del cambio de horario, que estaban viendo que para el 2024, o sea, que no va a ser este año. No, va a ser, en algún momento. pero sí está en pláticas para que regresen. No sé si para que se queden con el de invierno o con el de verano. He escuchado que quieren dejar este fijo. Pero bueno, pues, a saber lo que hacen. Sí, ¿y qué programa escuchas? ¿Cuál oyes? Radio Le. También escucha Cadena 100 a veces, ¿eh? Radio Le de señora mayor, ¿eh? Me queda clarísimo, es puro chisme de señoras que se quejan. Pero vamos. Oh, sí. Bueno, vale, ya que tú estás clarísimo. En México, dinos en dónde lo escuchas para ver si queremos entrarle a chisme de señora. Bueno, lo conocí por Apple Music, estaba buscando estaciones de otros países y creo que era la única española que había, entonces lo empecé a escuchar, y resulta que tienen una aplicación, Radio Le, y te voy a ser muy sincero, ya la bajé. Claro. Sí, no, pues sí, me quedaba muy claro. Esto es en plan de cómo llegamos a la radio española, Radio Olé. Porque no hay más español que el Olé. O sea, sí. Es que hay el directivo para que veáis el nivel. De hecho, Olé. Escucho nada más un programa que es Café Olé. Pero sí. Café, claro, todo con Olé. Ok. Y bueno. Estaban regalando autos de la compra durante 2 meses, estuve a punto de decirles, inscríbanse porque yo no puedo. Sí, te creo. No, voy a lanzar una lanza a favor de Vale, también escucha otros programas, no, mira, no solo te quedes con escuchar Radio No, que Radio también no, escucha a veces, mal, Cadena 100. No, lo escuché dos veces nada más, pero no, la verdad no es mucho mejor Cadena 100. Y también escucha Nadie Sabe Nada. Ah, sí, Nadie Sabe Nada del hacer. Lo estoy empezando a escuchar apenas. A ver, okay. Es que Nadie Sabe Nada está muy guay. O sea, a mí me gusta mucho ese. Ahí mis dieces. Sí, ese okay. Sí. Apenas lo estoy escuchando, pero está muy divertido. Yo no sé si me estás convenciendo, ¿vale? La verdad yo creo que no. Así que mejor vamos a hablar de este lazo porque ya se nos van las gemelas. Sí, yo ya me tengo que ir. O sea, yo ya tengo que irme a la ducha. Entonces. Solo digo. Vale. Nada más quiero dejar claro, yo no recomiendo que la gente escuche Café Olé, solamente digo que lo estoy escuchando y que a mí me divierte, ¿ok? Sí, me queda claro. Ok. Ann, ¿quieres decir algo de Ted Lasso antes de irte? Sí. Yo me tengo que ir. Ted Lasso, solamente llevo el segundo episodio, porque como vemos los episodios el domingo, pues vamos con un episodio atrasadas. Entonces ya puedo hablar del personaje que entró la semana pasada, que entiendo que hacía referencia a Cristiano Ronaldo. No. Sí, hombre, si era yo, todo yo. No, no es Cristiano Ronaldo. Oye, a mí me cae bien Cristiano Ronaldo. ¿Me cae bien? Ese es Zlatan Ibrahimovic. Ah, vale, sí, por claro. Pero bueno, ya era el típico futbolista tipo de ego, en plan de porque hablaba en tercera persona. Puede ser divertido, bastante divertido el momento. Entendí también la referencia del gol con la cabeza de Chicharrito, ¿no? Sí. Pues eso, mi cabeza ha marcado el gol, mi cara, o sea, me hice mucha gracia esa parte. Ted Lasso sigue siendo una serie que es increíble, me da mucha pena que termine, pero disfruto cada episodio como si fuese el último, porque como de hecho van, todo el mundo van a morir. Ted Lasso también van a morir. Entonces, ¡oye! La pena es menos pena sabiendo que todo el mundo va a morir y en algún momento los personajes morirían. Y la serie la termina, se mueren, cada uno que piense lo que quiera. Aquí no se van a morir, no inventes. Y nada, me voy ya porque tengo que ir a trabajar. Un placer, un gusto hablar con vosotros. Estoy altamente metida en internet buscando hashtag Armocatán. Empieza a haber bastante shipeo de ellas dos. He hecho bastante spam en la cuenta que tenemos de Twitter. Perdón, y de nada. Y Virginia, en Twitter he dejado también unas zapatillas que si quieres me las puedes regalar. Una idea. No sé, sugerencia, ¿no? Pues si le regalo, ahí la tienes, ahí te la dejo. Gracias. Todo ese spam que dice la señorita Melón, se los tuiteamos en la cuenta de Cobachar. Sí, o sea, es que es crema, ¿eh? O sea, he seleccionado lo mejor de lo mejor. Ok. Así que nada, un placer, un gusto. La semana que viene más y mejor, porque siempre será más y mejor Bo-Katan con la Romera. Y encima la semana que viene es Semana Santa y no trabajamos. No, yo sí. Soy pringada y yo trabajo. Sí, pero para que te den más vacaciones. Efectivamente. Yo la verdad es que adoro cómo la señorita Melón tuerce el sistema. Sí. Trabajo por vacaciones. Bien, camarada. Voy a por los 2 meses de vacaciones este año. ¿Lo conseguiré? No lo sé. Estoy trabajando arduamente para conseguir mis 2 meses de vacaciones. Yo te apoyo. Ok. Sí. Así que nada. Luego me comentáis, Virginia, cómo ha ido la charleta, el platique, el salseo que me he perdido, por favor. Y nada, un placer, un gusto. Buenas noches, México. Buenos días, España. Esta va a ser mi intro cuando en radio. Buenas noches, buenos días, España. Aquí, invítamelo. Esta es voz de locutora. No, mentira. Bueno, que me voy. Gracias, Dan. Me ha llegado tarde al trabajo, ¿eh? Hasta luego, que no. Bueno, un poco, igual. Venga, hasta luego. Esa fue la señorita Melón muriéndose de ilusión. Pero, Biscuchan, Guaco, no sé si vale, está viendo algo que quieran decir de Ted Lasso. Ay, que es maravillosa. Que Ted Lasso es una serie que todo el mundo debería ver, es una serie que te hace ser mejor persona, es una serie que tiene unos personajes brutales, unas enseñanzas que lo flipas. Si no habéis visto Ted Lasso, tenéis que verla sí o sí, porque se disfruta desde el capítulo 1 hasta el final. O sea, es oro. Y yo quiero a Ted Lasso. Lo quiero por lo que es, por lo que representa, y también quiero a Roy Kent por lo que es. Este episodio por lo que es. Respecto a lo que decía Van de, es que es un episodio que te muestra la relación, cercanía de los personajes y demás. Este sí es una lección de cómo acercar a dos personajes que aparte eran enemigos en algún momento en la serie, que son Roy Kent y Jamie Tart. Porque Roy se está dando cuenta, o sea, de entrada no le cayó tan mal Jamie, lo traía como muy de no quiero hablar contigo tras su ruptura con Killy, pero cuando ve que Jamie se preocupó por él y que Jamie sí está cambiando, ahora pasa al revés, cuando están en esta reunión y todo el mundo está bien contento y demás, él sabe, él ha visto, ha notado, es el único, porque ni siquiera Ted, Él es el único que se ha dado cuenta cuando Jamie está apartado del grupo y todo el mundo está adorando al dios Saba. Él es el que se da cuenta y lo remata en esta fiesta y dice, oye, ya vi lo que está sucediendo, no siempre vas a ser el mejor. Y Jamie le dice, es que yo quiero ser mejor. Y él le dice, yo te puedo entrenar. Le está mostrando su confianza en, tú puedes ser mejor que este ruco que sí es un dios en la cancha y que te está robando cámara. Yo te voy a entrenar para que puedas ser mejor que él. Eso es un gran momento y gran desarrollo de la relación entre estos dos personajes. Primer paso, cámbiate el corte de pelo. Que esa temporada llevaba Jamie lleva un corte horroroso, así todo así pachadas con unas mechitas. No, por favor, espero que lo primero que ha hecho sea cámbiate el pelo. A partir de ahí trabajamos. Y Jamie es menso, es bobo, pero ¿qué lección le dio a los coaches cuando hablan de ironía e hipocresía? Esa es una escena fantástica, me gustó mucho. Yo lo veré el domingo, pero sé que no me va a defraudar, es que Tesla eso es... ¿No has visto entonces el de esta semana? No, pero da igual. No te digo más. Bueno, entonces, para no ahondar en los spoilers, estoy de acuerdo con Waco que me gustó mucho esta interacción de Roy y Jamie. Me están gustando los nuevos personajes, la amiga de Kaylee. Sí. No sé cuánto tiempo va a durar en esta temporada, pero al menos me cae mejor que la amiga de Rebeca. La amiga de Rebeca siempre me cayó mal, la que le decía. Bueno, el hombre a mí se me hace guapa, es como de Ted. Sí, es muy guapa, ya... pero no me cae bien. La maja. A quien sí queremos que se muera pronto, hablando de que todos nos vamos a morir algún día. Pero Nate, este episodio salió poquito y sigue haciendo corajes, entonces todo va chido ahorita. Y sí, pero ya concluimos que sí todos lo odiamos, Bizcochan. Ay, lo verá Bizcochan, pero el que queremos que se muera es al... Rupert. Al terapeuta. Ese sí queremos que se muera, maldito desgraciado. ¿Qué terapeuta? El terapeuta de Ted. Ah, sí, sí. Pero sí. Ella. A mí tengo no, que yo tan él. Mal. Ese es nuevo, ¿no? ¿Qué? No es nuevo, ya había salido. Yo digo, pues las circunstancias lo llevaron ahí nomás. No, pero eso es, o sea, se lo dicen dónde queda la ética. O sea, sí fue eso, una sí. Muy mala jugada. Muy y mala bueno, jugada. El tal Saba me parece un personaje curioso, tampoco tengo idea de hacia dónde va a ir, pero es que yo pensaba que iba a ser algo así como un fraude, pero estamos viendo que no. Que no, sí está resultando bueno, entonces. Desde que lo señalan como una especie de Zlatan Ibrahimovic o su representación aquí, era el tipo yo sí pensaba en eso, va a ser que Richmond esté peleando hasta arriba, porque aparte el hecho de que al principio de la serie te digan, es que no damos nada por este equipo y seguramente va a volver a descender porque no va a pasar del último lugar, es un, contrataron a este jugador y le va a callar la boca a todo mundo, y, o sea, pero sí es un poco un engaño porque pareciera que todo le está haciendo él por magia. Pero a final de cuentas, no creo que él vaya a terminar. Seguramente se va a lesionar, va a tener algún berrinche o algo así y va a salir del equipo. Se van a enfrentar al West Ham, que es donde está Nate, sin su arma. Y va a ser ahora sí, a ver tu equipo que está en los primeros lugares, que se enfrente sin el dios todopoderoso que estaba logrando él solito ganar los partidos. Creo que ahí es donde puede entrar la idea de Jamie mostrándose con el entrenamiento que le va a dar Roy. Creo que hacia esa va en la parte... Cuidado, que Dani Rosa. Dani está fantástico en este episodio porque él anda, o sea, voladísimo en las nubes viendo a Saba. Cómo yo se le cuelga y no lo Rojas, suelta. Le amo. Dani me está fantástico. Es un personaje increíble. Dani Rojas, me parece que es lo mejor. A mí no, siento que sí nos caricaturiza un poco, pero. ¡Qué rico! ¡Pero ese es súper mono! Bueno, en gusto se rompen géneros. Pero bueno, ya llevamos más de 2 horas, así que creo que ya Perdón. Es tiempo de cerrar. No está bien, Vale, ya nos habíamos extendido mucho con The Mandalorian, que estaba yo, muy interesante. Yo nada más quiero decir algo que ya avisé en exclusiva por otro lado, pero yo no estoy viendo todavía la tercera temporada de Ted Lasso, por eso no he opinado nada, pero no es porque no quiera verla, esa sí la pienso ver. Bueno, también Mandalorian en algún momento, probablemente antes de que termine para venir a platicar con ustedes en el chat, pero Ted Lasso, más bien estoy esperando que pasen algunos capítulos, unos, digamos, 5 o 6, para pagar nada más un mes de Apple Plus TV. No nos va a pagar más de dos. La vida plebeya es así. Es que no nos da para tener todas las plataformas. Hay que hacer este tipo de cosas. Yo sí, no tengo Netflix ahora. ¿Qué hago? Haces lo mismo con otras plataformas, ¿vale? Porque aparte Apple TV Plus es de las más baratas de todas. Lo que pasa es que las otras son... O sea, muchas vienen como en paquetes y así, ¿no? Amazon no puedo porque es anual. Y aparte uso Amazon, con Disney Plus y con Star Plus, es con un paquetito de Mercado Libre que tiene uno de mis hermanos, entonces pues no lo pago. HBO Max, agarré la promoción de, a partir del primer mes, tiene 50% de descuento de por vida, entonces no lo puedo dejar. Paramount Plus, como viene incluida dentro de Claro Video, que viene incluida dentro de mi servicio de internet, ahí está. O sea, Este es un gran deal para ver la Premier League. Yo lo hago. Yo no veo la Premier League, pero lo haría si la viera. A duras penas veo los juegos de Cruz Azul. No, realmente no lo hago con otras plataformas, pero porque otras plataformas no tienen lo que quiero, o porque las otras plataformas están dentro de cosas que no puedo romper así nomás, como así, como Amazon o HBO Max. El caso de Netflix es muy particular, porque ese sí yo ya no lo pago. Me lo robo. Lo pagan a mis hermanos, entonces lo tiene aquí en la tele, tiene su cuenta, y ese sí es de que cuando llegue el cortón, yo no pienso pagar Netflix. A lo mejor, si sale alguna serie o algo así, aplicaría con Netflix lo que aplico con Apple TV. Eso es lo que voy a hacer yo. Me gratis y luego me quito. Ya no hay más en ninguna plataforma. En algunas, si acaso, tiene 7 días. Pues 7 días. En Apple, creo que ya no, pero hace como un mes en Apple había una opción en la que entrabas a un link y te daba un mes gratis de todo, o sea, de Apple TV, de Apple Music, de Apple Fitness. Eran como 4 de Arcade, todas te daba un mes gratis, o 3 meses gratis, una cosa así. Nada más con entrar y darle clic a un link y ya. Ay, no, yo sí me gasté mi año gratis de Apple Plus TV cuando compré la compu. Que lo malo es que, o sea, en teoría eso te lo daba casi cualquier cosa de Apple que compraras, pero actualmente ya no. Por ejemplo, si compras un Apple Watch, te da Apple Music. Si compras un iPad, creo, te da Arcade. O sea, un iPad, estamos hablando de que es casi casi una computadora, a veces más caro que un iPhone, y ya ninguno te da Apple TV. Es muy triste. Yo tuve mi año completo de... Es más, fue como año y medio, porque me dieron por el teléfono, y la computadora que me dieron en la oficina era nueva, entonces puse mi Apple ID, y me dijeron, ten 6 meses más de Apple TV, y yo, órale, qué buena onda. ¿Eran acumulables? Sí, a mí me dieron año y medio. Ay, qué güey. Bueno, pero gente, ya llevamos aquí casi 2 horas y media y esto de las plataformas de streaming ya no necesitan ni les interesa. Son nuestras cosas que de ellas van. ¿Vieron cómo nos tocó la música como en los Óscares? No, es que yo lo digo por ti, por ejemplo, que mañana trabajas, creo, ¿no? Pero no sé, si no, síguele. Acá hasta que... Ustedes ya saben, chicos, vamos aquí a rantear de lo que está mandando a la cama. No. Yo respeto. Pero, nada más ya saben que desde hace rato dejamos de hablar de las series. Así que, ustedes síguele. Chat, quédense cuando quiera. Ya me sentí regañado. Ya. Claro que no. Hasta mañana, si Dios quiere que descansen bien. Llegó la hora de acostarse y soñar también, porque mañana será otro día. Ya cumplió 60 años en la semana pasada. Con alegría. Ay, diablos. Ya cumplió 60 años. No se sienten más viejos de lo que deberían. No, porque yo lo veía de muy, muy bebé. O sea, sí, es de los primeros recuerdos que tengo. ¿Shusha, en serio? Yo no la conozco. Ah, no, Shusha no, yo estoy hablando de Topollillo. Sí, sí, lo que pasa es que luego Topollillo, después de Raúl Astor, salió con Shusha. ¿Sí? Shusha maravillosa. ¿Shusha salió con Topollillo? ¿También salió con Pelé? ¿Cuántos novios tuvo? Ay, no. ¿Topollillo salió con Pelé? No, Shusha. No sé cuántos novios tuvo Topollillo. Shusha, pues, también, seguramente. Pero Topollillo... Era un galán, es una marioneta, es un ratoncito. Así. Ya, ya, ya. ¿Sabes cómo se llama la mamá de tu pollito? No. Yo sí sé, no sé si lo quieras decir. No te digo, man, te quiero mucho. ¿Cómo se llama? Pues... se llama Topotama. Topota. ¡Valentín! O sea, perdón. Es la hora. Ya estamos en viernes. Es la hora de jugar, dice Xuxa. Ya mándanos a dormir, ¿vale? Los sandalias transparentes que olían a chicle, así las anunciaban. Ah, sí, es cierto. ¿Qué? Transpiraban, como los cascos. Las sandalias de Xuxa eran transparentes y olían a chicle. Recuerdo desbloqueado. Yo las tenía. No, yo no. Pero a chicle no olían. Olían a plastiquete. No, yo. ¿Nos mentía la publicidad? Yo siempre soñé con, no sé si ustedes se acuerdan de yo también. De ese shampoo de colores que traía como un unicornio o algo así y que era como el Kinder Sorpresa, que traía en la tapa un huevito y decían, cuenta la leyenda, que en algunos traía bloquecitos de oro. Sí. No creo. Sí. Eso decían. Solo lo veía en el comercial porque de entrada nunca me compraron ese shampoo. Y de ahí sí, trauma infantil. Uy, todo lo que no tuvimos. Hablamos el martes en las Ñoñoticias Gamer del Ricochet. Nadie tuvo el Ricochet. Nadie. Todo el mundo dice, el microornito y el Ricochet son dos cosas que existían nomás en los comerciales de Chabelo porque nadie los tuvo. Yo no sé ni qué es el Ricochet. El carrito ese que se hace así. El carro a control remoto todoterreno. ¿Cómo que no sabes qué es el Ricochet? Ya no sé si me Vanessa Elizabeth. Vale. Ya no sé. Y la máquina de raspados, fiesta de sabor. Uf. Yo, como buen niño machista que era, yo esperaba que le regalaran eso a mi prima para que me hiciera mis. O sea, no lo quería para mí, quería para que le llegara a mi prima para que me hiciera los conitos. Para que te los hiciera a ti. Sí. Ahora me siento muy bien. ¡Qué gran estrategia! No, pero hubiera sido mejor que me lo regalaran a mí y así yo tenía los conitos, todos los que yo quisiera, no los que me quisiera hacer ella. Mi hermana tenía uno, pero de helados. Y con conitos así. Estaban bien buenos. Yo tenía para hacer chocolate. Eso suena muy bien. Hacer bombones. Era una mierda porque no funcionaba, pero... Entonces nomás suena bien. Aquí lo gracioso es que Van no se da cuenta que hasta que no nos diga ya... Ajá, yo también estoy... Digo, seguirle, ¿eh? ¿Qué más se me puede ocurrir en este momento para seguir? Ah, no, pues... No, pues yo los dejé hablar, ¿no? Pues finalmente Bizcochan no tiene que irse a dormir y eso es lo que me importaba. Ustedes no, ya no me da tiempo. Son viejos lobos de mar que queda igual. Además, chicos, por vuestra culpa no puedo ir al gimnasio. Yo que me había vestido y todo para ir, ya no me da tiempo. Yo sí, o sea, me preguntaba qué pasó con la pijama, ¿por qué no hay pijama ahora? Porque yo he hecho mago, pero vosotros no me habéis dejado ir. Sí. Ya no me da tiempo. Oh, shame. Así que nada, sobre vuestras conciencias pesará que yo hoy no haga ejercicio. Hay video que lo comprueba, no es tu culpa, Viz. Es mi culpa, Viz. No es mi culpa. Vizcatán Princess, así soy. 100% de acuerdo, Vizcuchan, te apoyo. Pero entonces ya vamos. Es la razón por la que no voy al gimnasio tampoco. Siempre estoy en los programas de Cobach. Esa es la razón, claro. Y que no nos dejáis ir al gimnasio. Sí. Es lo que pensaba. Muy bien. Ya vámonos porque sí, ya. La actitud tarde. La tenemos, ¿ves? Actitud está, pero no. Pero bueno. ¿Qué otros juguetes les llegaron a traer los Reyes Magos? ¿El qué? ¡Ah, ya! Empecemos contigo, Hueco. Redes sociales, anuncios parroquiales, lo que quieras comentar, que no sea que te trajeron o no los Reyes Magos. Justo le iba a preguntar eso. Los creepy crawlies, que eran unas... Se me hacía peligroso porque eran unas bandejitas de metal y tú le echabas un liquidito y lo tenías que meter a un horno. Y salían ya como de gomita las figuras, que eran insectos, pero los que me trajeron a mí eran dinosaurios. Lo malo es que no me trajeron el hornito, entonces teníamos que meternos al horno de verdad para que se hicieran. No, pues más sí. Peligroso aún. Más con razón creías sí. Que eran peligrosos. Me queda claro. Pues bueno, ahora sí, ya el camino así es. No, yo soy Waco, me encuentran como Sky Waco, principalmente en Twitter y en Instagram. Y nos estamos viendo la próxima semana aquí en la Covacharla del jueves. Ñoñoticias Gamer hasta el no el lunes que viene, sino el otro, porque el próximo lunes le toca a Kobayashi Maru y ya. Bueno, la noticia de hoy fue que después de una serie gigantesca de cancelaciones, la que se canceló ya definitivamente fue la E3, ya no más, porque pues, básicamente iba a tener como a, pues yo creo que a uno estandopero y, uh-huh. y, o sea, ya nadie de videojuegos iba a estar ahí. Entonces hoy la cancelaron porque ya no había invitados. Pobre la E3, no sabemos si algún día vaya a regresar. Les digo ahorita porque pues, vamos a tener programa hasta dentro de mucho y a lo mejor hablamos de eso, pero mejor de una vez. Y ya. Pero pues es la E3, ya hasta la cancelaron. Eso okay. Acabo de decir. Por eso. Oh, pues ya. Gracias, Hueco. Me escuchan. Yo siempre quise que me trajesen la Barbie medieval y nunca me la regalaron. No, pero ¿existió la Barbie medieval? Sí, era una Barbie que solo tenía un traje súper bonito, así como de en plan medievo. Era lo único que tenía, pero era un traje tan bonito que nunca me la regalaban porque costaba mucho. Pero la pregunta era ¿qué si te trajeron? Ah, ¿qué si me trajeron? Pues muchas Barbies. Tenía la Barbie Megara, la Barbie Pocahontas, tenía la Barbie Esmeralda, tenía la Barbie... ¿La Barbie Finasta, Ariel? La Barbie Ariel, por supuesto, obviously, la Barbie Ariel, con el Eric. El Eric. De la Sirenita tiene todo. Por cierto, poco hemos hablado de lo maravilloso que es el tráiler de La Sirenita, que es flipante. Tengo mil ganas de ir a ver la peli porque creo, estoy casi segura de que no me va a defraudar y me va a dar todo lo que yo quiero que me dé La Sirenita en live action. ¿Que no me hacía falta live action? Pues también te lo digo, no me hacía falta. Pero ya que lo hacen, creo absolutamente 100% convencida de que va a ser brutal. Esa es mi idea. Y nada, yo soy Bizcochan, promuevo la vida vegana, así que por favor, chicos, reducir vuestro consumo de huevos, lácteos, miel... y carne, por supuesto. Y nada, que como hacía dos días que no participaba en el programa, quiero dejar patente mi amor por Pedro. Pedro, te quiero. Gracias, Biscuchan. Que tengas bonito día. Vale. Pues nada, yo nomás vine aquí de metiche y alargué el programa media hora más, qué divertido, me la pasé muy bien. Yo no estoy viendo Mandalorian, pero sí estoy viendo Mad About You, que está en Prime Video, y me acabo de enterar que hay un crossover con Seinfeld, lo cual me pareció muy divertido porque acabo de terminar Seinfeld hace como un mes, entonces fue así como que ¡ah, Kramer! Eso me divirtió mucho. Sé que está el crossover con Friends, aunque eso aparece en Friends, no aparece en... Bueno, no sé qué otros vayan a aparecer en esta serie, entonces me sorprende que vaya a haber cosas que no conozca de la serie. Y ya, estoy viendo eso y obviamente Superman and Lois, y ya más adelante probablemente termine Mandalorian y Ted Lasso para chismear un rato con ustedes. Mañana viernes, un rato más, probablemente tengamos noticias con Miqueras. No ha habido noticias muy relevantes más allá del despido de Ike Perlmutter, o ese güey, como se llame. Y bueno, está todo el mame de Jonathan Majors, pero pues eso más que comiquero es cinéfilo. Pero pues igual, a ver qué nos inventamos. Y si no, pues la descansamos. Tampoco es que se requieran las noticias comiqueras todas las semanas. No. Lo que sí se requiere es el de los cómics de la semana, el próximo sábado. Entonces, para que estén ahí al pendiente, no he leído nada, así que pues, va a ser interesante ver cuánto alcanzo a leer mañana y el sábado. Y ya, eso es todo, creo. Mi nombre fue Valentín García y espero que lo siga haciendo la próxima vez que venga acá a interrumpirles. Gracias, Vale. No interrumpes. Y siempre hace falta noticias comiqueras porque ahí es donde más chismes sueltas. Así que sí, por favor. Pues gracias a la señorita Melón, Waco, Bizcochan, Vale, y también a Francisco Espinosa, que no pudo estar acá, pero esperemos que la siguiente semana sí ya esté por acá. Chicos, para quien se lo está preguntando, que vieron las noticias comiqueras, Francisco anunció que iba a tener, iba a ir al hospital la semana pasada, todo salió muy bien, él está muy bien, muchas gracias a los que le mandaron mensajitos y demás, ya lo estaremos viendo, no creo que este fin de semana, no sé, ya veremos si aparece o no, pero al menos dijo que la semana siguiente sí. Ya saben que tenemos programas cobachos toda la semana, que según nosotros los íbamos a reducir, y más bien lo que pasa es que ya no tenemos lugar para meter más, pero ya saben que, como dijo Guaco, tenemos... Pero los domingos no hay. Ok, ya veremos qué hacemos los domingos. Nada más quiero recordar que hoy, 31 de marzo, se cumplen 9 años de que se terminó How I Met Your Mother, con uno de los peores finales de serie jamás creados, para una de las mejores series jamás creadas, y que también estoy viendo el... también estoy en rewatch y ya voy a la segunda temporada. Perdón, pero es que acá Biscochani y sus comentarios en el chat que pone, ¿cómo sería planchar y qué? No, para planchar. Ya entendí. Pero yo estaba viendo Colegio Abbott y que me pregunta Vale que cómo está, y le he dicho que cómo sería para en plan planchar está muy bien. Sí, pues sí, ya ven, entre sus dobles sentidos y los comentarios que sí. Doble sentido ninguno, serio, yo juro de que Biscochan. Cuando estoy viendo la película. Yo, es que Van dijo que ya no teníamos especie donde meter más. Sí, y yo no vi la cara de Guaco. Pero bueno, ya, me estaba despidiendo, muchas gracias por estar acá, gracias por acompañar a los dos que se quedaron todavía hasta el final, aunque estábamos ya... Y yo, ¿quieres ver cómo sí? Gracias. No te agüites mucho porque no están mostrando los de YouTube siempre. Nos pasó los cómics de la semana, la semana pasada. Ok. No, pero de tener 19 cuando estábamos hablando de Mandalorian, ahorita 2, creo que sí. Oye, esos dos son... Gracias. Es por casi la 1 de la mañana. Sí. Oye, los cómics de la semana duran hasta las 4 o 6 de la mañana casi y no tienen es el ahí mismo público ni el personas. Mismo día. Pero por eso, muchas gracias a los que han durado. Hasta. Los cómics de la semana ya no duran tanto, lamentablemente. Para eso están las ñoñitines comiqueras. Y no, y si no duran tanto, no se preocupen, yo entiendo. O sea, ya estamos hablando de cosas que no. Pero ya saben que los lunes tenemos la siguiente semana es bueno a Kobayashi Maru. Llega a pasar. Y dentro de 15 días, la Ñoñoticias Gamer. También tendremos el martes, como siempre, bien puntuales, la Covacha Anime. El miércoles tendremos Covachando, que no sé de qué van a hablar en esta semana. Del Universo Ultimate. Ok, porque andaban planeando hablar de que Star Wars ya se va a ir a la goma, que está en decadencia. Ese es el próximo mes. Okay. Ah, pues la próxima semana es el próximo mes. No. De hecho, estaban esperando que acabara, creo que Mando. El jueves nos volvemos a ver por acá a las 10 de la noche, el viernes. Y a las 8 tenemos el Ñoñonautas de Sandman. Sí. El club comiquero de Sandman. ¿Ya es el último, Vale? ¿O todavía? No. Vamos a revisar el tomo 9. Todavía falta tomo 10, todavía falta obertura, todavía faltan como 3-4 programillas más. Y después nos vamos con, no les digo con qué. Chan. Qué emoción. El club de lectura sobre Camino de Reyes. No. los viernes a las 10 más o menos, las Ñoñoticias Comiqueras, el sábado a las 9 y media, los cómics de la semana. Las Ñoñoticias Comiqueras, váyanlas planeando hasta las 12 de la noche, porque van Vale y Francisco, y el sábado a las 9 y media seguramente sí van un poco más temprano, porque en teoría tendría que ir ahí Bernardo Arteaga. Muchas gracias por vernos, y nos vemos la siguiente semana, nada más que encuentre el outro, y ahora sí, adiós. Chao, amiguito.